Los agentes hallaron en una habitación a un hombre en estado crítico, que a pesar de la asistencia sanitaria, murió poco después. La víctima presentaba lesiones que apuntarían a una muerte criminal y se inició una investigación por parte de la División de Investigación Criminal que permitió horas más tarde detener a una persona como presunta autora de los hechos. Fuentes próximas a la investigación han señalado que la persona detenida es un mujer. Digo un mujer porque es lo que pone aquí, un mujer. Y que la detención se ha llevado a cabo en la localidad de Cuny, Tarragona. La cadena TV3 ha informado de que la víctima y el fallecido mantenían una relación sentimental y que el hombre murió por disparos de arma de fuego. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del homicidio. Esto lo hemos sacado de El Mundo. ¿Has notado alguna cosa un poco rara en cuanto a comunicación o cosas que te podrías señalar de esta noticia que te llame la atención, Katy? Bueno, he notado que todo se centra un poco en la víctima, pero nada se habla de la autora, ¿no? Es como si la persona que ha causado esta muerte a este señor estuviera un poco ausente de toda esta dentro de la importancia que tiene en la noticia, ¿no? Sí, está claro que hay alguien que ha muerto por disparos, pero hay una persona detenida por ello y se seguirá investigando un poco. Casualmente esa persona es mujer y es pareja de la víctima, bueno, del fallecido. Bueno, eso no lo tenemos muy claro porque leyendo la última párrafo de la noticia que creo que te vas a leer ahora, ¿no? Sí, bueno, otra vez. No, ya está leído. Si es que no te das cuenta cuando se lee, porque suena muy bien. Pero ah, si lo de fijáis, la TV3 es verdad que lo has dicho. Claro, sí. Voy a volver a leer por si alguien no se ha dado cuenta, ¿no? Fuentes próximas a la investigación han señalado que la persona detenida es un mujer y que la detención se ha llevado a cabo en la localidad de Cunitarro. La cadena TV3 ha informado de que la víctima y el fallecido mantenían una relación sentimental. O sea, a la mujer se la nombra incluso como víctima, ¿no? Eso es lo que eso ya es lo que le da el efecto rocambolesco, porque al principio es cierto que en el segundo párrafo sí que se habla de la víctima como el fallecido, y sin embargo aquí automáticamente cambian los roles y es la víctima y el fallecido mantener una relación sentimental. A ver. Hombre, al final del todo, la víctima y el fallecido, que el hombre ha muerto. Quiere decir, ¿dónde está aquí la víctima de por parte de la autora? Quiere decir, todo esto es muy... yo me pregunto, si esto es un poco esperpéntico, ¿es casualidad? Me imagino, ¿no? Por dónde quieren ir en el sentido de manipulación de las palabras y de quién hace. A mí me recuerda esto un poquito a Ucrania cuando a los fascistas, pero que eran los amigos de Europa, los llamaban los luchadores por la libertad y decían las milicias de Donetsk, no sé qué. Y en cambio a los otros decían las fuerzas rebeldes, y las fuerzas rebeldes eran precisamente la gente normal y estaban siendo atacados por los fascistas, pero las fuerzas rebeldes suena mal, ¿verdad? Suenan las fuerzas casi terroristas, le faltaba decir, ¿no? Un hombre asesina a esa mujer, tal, el asesino, diría, ¿no? Utilizó un arma y le pegó dos tiros, y son tres, dices tres, y perdón, cuatro, dices cuatro, como murió, perdón, la pobre víctima. Ha habido una noticia que yo no recuerdo. Es una fallecida, es una víctima de la hostia, del asesinato de violencia, ¿no? Yo recuerdo que... Este es un fallecido, sin más. Que en un titular que he visto sobre el caso del hombre que mataba a su mujer, ponía claramente, hombre asesina a su mujer. La palabra asesinato es una... no sé, es como un prejuicio por parte de quien está dando esa noticia, porque tenemos el caso de asesinato y homicidio, quiere decir, todo eso está muy bien tipificado. Aquí viene la investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del homicidio. Por eso te digo que cuando ellos, porque también llamarlo asesinato en el momento en que la palabra asesinato figura en el juicio, te caen más años por el simple es que connotación. Un asesinato es ir y matar a alguien conscientemente, le pegas y un homicidio es una pelea, por ejemplo, yo te empujo y te tropiezas y te mueres. Y luego, en este no caso... No te mueres de consecuencia de lo que yo te he hecho. Yo no pretendía matarte, pero eso es un homicidio involuntario, pero un asesinato es que la has ejecutado a alguien. Bueno, no soy juez. Yo tengo una duda aquí. ¿Quién llama a la policía y a los servicios de socorro? Él, ¿no? Parece ser que el hombre malherido. ¿Sí? O sea, una persona le pega dos tiros a otra persona y se marcha dejándolo malherido, con la consecuencia de que al final muere esta persona y le... No sé, viene algo ahí de que se marchó, porque si esto es... No, aquí ella no debía estar, porque si llega alguien que le han pegado dos tiros, pues se lo encuentran y no dice nada. No debía estar, debía estar él malherido, muriéndose, y llamó, parece ser que él. No es que me llama la atención eso de que llamó él, porque claro, si tú te das cuenta de la magnitud de algo que has hecho de una manera muy visceral, por ejemplo, y llamas... Porque, por lo que tú dices, ¿no? Es efectivamente homicidio, porque no era mi intención. Por lo que sea, ha tenido una histeria y al final ha pasado esto, ¿no? O porque la está pegando él y coge ella y dice, coge el arma y le pegue dos tiros. Esa era la otra opción, claro. Efectivamente, porque está en defensa propia. Quiere decir que todo esto tiene mucho, mucho que investigar y mucho que saber. Porque en este caso, lo que me llama tremendamente la atención es que la víctima y el fallecido estén en ese orden de calificación, quiero decir. Y que lo echen y que estén diciendo que TV3 ha informado de esto y lo diga El Mundo. Bueno, no sé qué nivel de periodismo es este. Es un nivel muy bueno. No se han equivocado. Preocupa. Y esto se hace cuando se está en un proceso de propaganda de alto nivel, de una jugada muy gorda. Y entonces todos los medios de comunicación, al unísono, no dirán la palabra... en ningún momento asesina. Sí dirán asesino muchas veces, o el maltratador o tal. Aquí siempre dirán presunta, en caso de ella. Eso sí sale la noticia. Si sale, que no saldrá como noticia principal, se verá residualmente en algún medio de cada la zona. Suele ser en Córdoba, pues a las que matan en Córdoba, pues sale ahí muerto un hombre, pero lo demás no se da gran importancia porque, pues ya veis, son fallecidos. Hombre, hay que denota. No vamos a entrar en la dinámica. No, parece que... No. Si lo que quieren es eso, que discutamos y que hagamos la guerra de sexos. No, lo que denota es que hay una campaña de propaganda perfectamente estipulada, pagada, financiada a gran nivel para hacer creer a la gente que la realidad es... para distorsionar la realidad a su conveniencia a alguien. Entonces, para eso se hacen las... campañas de propaganda carísimas, que debe ser esta. Y entonces luego también surge otra cosa, que es la autocensura. Un juez, un periodista, ni se le ocurriría poner asesina, porque se le echaría encima. Será presunta, será no sé qué, no puedes prejuzgar. Pero claro, es que este hombre lees la noticia un poco y parece como que han detenido a la mujer, a ver como qué pasa tras unas investigaciones. Pero bueno, sin más, a ver qué tal, ya veremos lo que sale. Sin embargo, el titular de la noticia dice una mujer mata. Sí, el titular sí es... Porque es... Detienen a una mujer por matar a tiros a su pareja en el Vendrell. Que también llama la atención la manera en que está puesto en el titular para luego todo lo recambolesco que es el texto. El asesino del Vendrell detenido por la policía. Eso es lo normal de encontrar esta misma noticia dicha... hacia el lado que quieres desvirtuar, ¿no? No porque el hombre o mujer hay. Sí, Castillo, somos hombre o mujer, no es esa la cuestión. A no ser que seas sexista y te importe mucho esas cosas, para nosotros es lo mismo hombre que una mujer. Salvando pequeñas cosas que hay que tener siempre en cuenta, claro. No decir lo mismo es ser absolutista, ¿no? Pero que hay una campaña que esto es gracioso, hombre. La víctima, gracioso, sí puede serse, ¿no? La víctima y el fallecido. O sea, no sé. ahí se te ha ido el, con santo al cielo en el... En el no puede ser que lo hayan hecho, pero es que no me extrañaría, porque conociendo la facilidad con que nos manipulan, el que esté, mucha gente habrá dicho que se joda, no sé qué, y se hayan quedado tan anchos o anchas pensando que están luchando contra el machismo, diciendo así, este no tío, este fallecido, no sabíamos si era una buena gente, un mal persona, igual estaba violando, o igual no sabemos nada, no podemos prejuzgar. Igual ella era traficante y él lo quería, o a la contra, no sabemos. Lo que sí sabemos es que uno de los dos le descerraja más de un disparo al otro. No sabemos cuántos tampoco. Pero sí que son en plural. No le pegó un tiro, le pegó varios tiros. O sea, uno, alguien, no sabemos si le pegó ella. Claro que, es que el fallecido recibió varios tiros. No sabemos si se los dio la víctima o no, pero esto no, oye, por favor. Pero bueno, sin más, para ver que es un ejemplo más, ¿no? El mundo, la agencia EFE, es esta noticia de la agencia EFE, a las 2 y 17 del 13 de octubre. Entonces, lo que sale en este caso, pues bueno, se dice así. Os voy a dar otro ejemplo. Si un hombre mata a su mujer y luego se tira por la ventana con sus dos hijos, pues veréis... pues es un parricida, un asesino, claro, y lo es. Y un parricida que ha matado a sus hijos, los ha matado, y él se ha suicidado. Pero claro, es que ocurrió el mismo caso, y para que veáis la prensa, ¿no?, cómo lo tomó. O sea, la mujer, debido a posiblemente, no sé cómo lo dijeron, o sea, insinuaban que podía haber sido debido al, pero sin decir, a malos tratos o no, pero lo cierto es que... se tiró por el balcón con sus dos hijos cogidos, y entonces a eso le llamaron ¿cómo era, Katy? Suicidio ampliado. Mató a su marido, tiró a sus dos hijos por el balcón y luego se tiró ella, me parece que era, o mató a sus dos hijos y se tiró por el balcón. El caso no sé es que, si el marido que, llegó a morir. No sé si llegó a morir. Pues el caso es que ella sí murió, sus dos hijos también, y le llamaron, esto lo titularon suicidio ampliado. O sea, que esa mujer no mató a sus dos hijos, sino... que los incluyó en el suicidio ampliado. Bueno, no verás, mira, la violencia en la familia, la violencia intrafamiliar es múltiple y diversa. La violencia de género como tal, pues es un constructo social, como todo. Entonces, pues cuando, por ejemplo, Gus, si fuera un hombre con una bomba a un sitio y se la volara, y él volara con ella, y los que caigan con él serían suicidio ampliado, ¿no? No sé cómo llamarlo, ¿no? Bueno, yo no creo que fuera suicidio ampliado, sería un asesinato mediante suicidio. Lo mismo que esta mujer mató a su, o sea, asesinó a sus hijos mientras ella se asesinaba a sí misma, se suicidaba. Ya está. Y si un hombre, lo mismo, ¿por qué vamos a tratarlo diferente, ¿no? Un hombre o una mujer. Claro, pasa otra cosa, que hay que estudiar bien todo cuando dices estas cosas. Pues hay que ser muy responsable. Por ejemplo, si los datos de los niños asesinados en el entorno familiar, pues que los datos da que pues el 69%, creo que era, 67, 69% de los niños asesinados en el entorno familiar son asesinados por su madre. Y el resto, el tanto por ciento, que son 30 y pocos por ciento, se reparten entre diferentes miembros de la familia. Pero me pareció curioso que el padre, sé que era menos del 10%, pero no era 9, o sea, que era bastante menos del 10%. Me pareció, no esperaba eso, vamos, como nos están vendiendo los medios de comunicación, lo violentos y agresivos que somos, pues esperaba que el padre tuviera, no sé, mayor participación, ¿no? Pero tías... y otros familiares, pues tienen peores puntuaciones que el padre, ¿no? Ahora, 69%. ¿Qué podíamos extrapolar de esos números? Pues que la mujer es una asesina en potencia de niños o una psicópata o algo así. Dales ideas. Pues no, hombre. Bueno, igual es lo segundo que viene, una vez que destrocen al hombre, como el verdadero objetivo aquí es hacerse con todo el bacalao, y no es... el objetivo ni de la mujer ni del el, bueno, y aunque lo sea, que no es la idea, vamos, la idea es de unos hombres fundamentalmente, que también mujeres, que pagan con subvenciones y manipulan y hacen que se muevan las manadas para donde ellos quieren, Y parece ser hoy en día en esta sociedad que va, con subvenciones gordas es bastante sencillo, porque claro, si tienes la irresponsabilidad, en este caso, de decir que las mujeres son unas asesinas de sus niños por esos números, si eres tan sumamente irresponsable, y por decir poco eso, pues bueno, pues claro, si eres tan sumamente irresponsable de hacer ver como que España tenemos, hay un problema grave, ahí no hay un problema grave, si lo comparamos con la historia y con otros sitios, claro, si lo comparamos con lo ideal, sí, claro que hay un problema grave, pero no hay uno, hay 30.000 millones de problemas súper graves, o sea, horrible. Gente que mata a otra por no pagarle el alquiler, o sea, muchos motivos, hay muchos. Entonces, está desvirtuado la realidad y la importancia del problema respecto, por ejemplo, España es uno de los sitios con menos violencia de género de Europa. De Europa. Casi todos los países europeos tienen un índice y por lo menos del doble de violencia de género que asesinatos con violencia de género que España, por ejemplo. Grecia tampoco tiene muchos. Tiene mucho más los países nórdicos. Pero eso no nos lo ha dicho nadie. A ver, vamos a ver. Incluso teniendo razón en muchas cosas, si vas por la vida con mentiras, puedes quedar de mentiroso. Entonces aquí hay unas mentiras de propaganda muy gordas, pues que están hasta desvirtuando el verdadero problema, porque al final no vamos a creer nada. Y de los hombres, pues mirad, ninguno muere por violencia de género, más este señor del Vendrell y unos cuantos más. Entonces, claro, me estáis engañando. Aquí hay algo que me queréis manipular. Y yo jamás he hecho sometido a violencia a una mujer y ni lo haré, supongo. Si me vienen a matar, pues igual, tendré que hacer, no sé. Pero nada más, como muchos hombres que conozco y muchas mujeres que no son violentas, y otras sí. O sea que estamos hablando de que hemos comentado además sobre Susan Brown Miller, que el feminismo en el que el varón es considerado como una amenaza para la mujer está basado en el libro que fue bestseller del año 74 de Susan Brown Miller. No hay ninguna certificación científica ni nada que demuestre lo que esta mujer dice en el libro acerca de que los hombres son unos violadores y unos salvajes con las mujeres. Es lo que viene a decir, vamos, en este libro. Habíamos citado además a la feminista negra Alison Edwards, que es la que le hace un manifiesto y en el cual le comenta pues precisamente cosas como que cuando una mujer mata a sus hijos, por ejemplo, y luego se suicida, que es algo que pasa más con las mujeres que con los hombres, lo dice incluso esta mujer ya en el 74 cuando hace ese manifiesto, no se puede medir desde el punto de vista de que las mujeres matan a sus hijos. Hay que medir qué ocurre en su entorno socialmente, a qué presión ha sido sometida, qué problemas ha tenido económicos o qué problemas ha tenido de aceptación en determinado sitio o de rechazo, lo que fuere, porque hay un montón de factores más que el libro de Susan Brown Miller se olvida por completo, y es que cuando la situación de los pobres está siendo mucho más dura y cruel porque alguien nos somete a una crisis de órdago, me explico, pues hay muchos factores que tener en cuenta a la hora de cómo reaccionan las personas cuando son sometidas a niveles de presión que igual no sospechamos porque nunca nos ha pasado, me explico, que no solamente es por ser hombre o por ser mujer, que es que hay un entorno social que te está presionando, un entorno económico que te presiona, una vida, una un entorno económico que tiene un poderío económico terrible y sabe cómo reaccionan las masas y la acción-reacción, el conductismo social, saben de psicología, de cómo funcionamos y saben que si dicen determinadas cosas van a causar determinadas emociones. Dicho de otra manera, a ver si yo o sea, el señor este, que es un verdadero mito, alguien pues súper adorado, ¿no? Tiene una historia en la cual se basa mucha gente para decir que científicamente está demostrado que es un constructo social y se basan en él como un héroe. Pero ¿sabe la gente toda la historia? ¿Cuál es la historia completa, por favor, chicas? Porque quiero rectificar primero algo que hemos comentado y es que me he equivocado a la hora de decir los nombres. Esta persona nace como hombre, como Bruce, luego es reasignado el género, el sexo a Brenda, que es como cuando tiene cuando ocurre lo de la circuncisión, y luego como cuando ya se reorienta y se identifica como hombre, es el David, es el nombre con el que se con el es, que, se quiere sí, ser llamado. Eso, con el que se quiere, con el que se identifica. Exacto, ya. Exacto. Y entonces, dices, ¿cómo acaba esto? Bueno, pues esto, por ejemplo, tenemos que decir que David, bueno, que se casó, que tuvo hijos con su, que adoptó los hijos de su mujer, que habíamos comentado algo, no sé si lo habíamos dicho, y que intentó adaptarse a la vida y que quería tener el órgano de un hombre, pero es imposible, no se puede reproducir exactamente con una intervención quirúrgica y rehacer, o sea, todo el aparato masculino ni todo el aparato femenino, quiero decir, se pueden hacer apaños, pero no se puede hacer algo que le devolviera esa sexualidad completa. Todo esto, pues claro, le atrajo que pues fue infeliz, ¿no? Y cuando además se le sumó a todo lo que llevaba encima, ¿no? Pues el hecho de que su hermano, precisamente Brian, que es el hermano, el que no tuvo los problemas, el que fue educado como un niño, pues no lo había podido llevar bien tampoco. Había tenido que ser tratado con muchos fármacos y muchas psiquiatras porque se sentía un poco culpable de no haberle... No, se sentía terriblemente culpable de haber sido cómplice de todo el proceso con su hermano. Hombre, porque le habían usado de cobaya también. Claro, claro. Recordar que iba, pasaba test, para él tuvo que intervenir desde la misma posición como niño, uh-huh, en que a su hermano le quedara claro cuál era el género de Brian y cuál era el de Bruce, y luego les pasaban test y bueno, historias interminables con este señor para ver cómo iba. Claro, era un experimento en toda regla. Sí, los padres estaban tan desesperados que recurrían a este hombre y bueno, y ponían a su otro hijo también en sus manos con el fin de que esto saliera bien, ¿no? Bueno, pues el hermano, Brian, el 1 de julio del 2002 se suicidó con una sobredosis de antidepresivos. Y esto, más el hecho de que el propio David se separó de su mujer, pues porque los problemas que hemos dicho que acompañaron, y el 2 de mayo del 2004... pues también se suicidó, se marchó de casa, cogió el coche, cogió la escopeta y se disparó en la cabeza. Y María, creo que por ahí está también la historia de los padres, porque hemos dicho que esos padres intentaron ayudar a sus hijos con toda la buena fe de dos padres que, bueno, que le dieron una solución para un error quirúrgico que no toda tenía, y pensaron que podría ser, que dado que el doctor John Bonner estaba convencido de que era una reasignación de género, era posible, pues confiaron en este profesional. Pero ¿qué ocurrió con los padres también, María? Porque tampoco creo que... También creo que la historia es... Los padres pues tampoco pudieron con la presión. Añadir antes que esta gente había pasado también porque Money saliera en la prensa constantemente. Le llamaban Hot Love Doctor, doctor amor caliente. Lo que comentaba era que cuando en el Johns Hopkins, que era donde él trabajaba, se nombró como director de psiquiatría a un católico orgulloso de serlo, pues pusieron en marcha una investigación, hablaron con 50 transexuales que habían sido tratados en la clínica desde su fundación en 1966 y ninguno de ellos había sentido ningún beneficio. Pero bueno, como vemos, pues esta familia había estado en el ojo del huracán y bueno, pues el padre, después de un periodo de alcoholismo y tal y cual, pues parece ser que tomó las riendas de su vida y tal, pero la madre jamás volvió a salir del hoyo y bueno, pues entró en una depresión, ¿sabes? Pues que no se puede decir que fuera una depresión... Porque hay de dos tipos, ¿no? La temporal y la, ¿cómo se dice? Cuando una crónica, ¿no? Bueno, pues casi entró en una depresión crónica a causa de todo lo vivido, ¿no? Yo pienso que como padre tiene que ser durísimo. El ver el que en un principio, claro, tú vas con toda tu buena fe, te lo venden como que... Esto ya ha funcionado con un montón de gente y tal. Y... Bueno, recordar que los niños estaban mal porque tenían interminables largas horas de experimentación no de terapia, sino de experimentación, disfrazada de terapia. Eso es. Entonces, claro, vete tú a saber qué retorcimientos de la psique podrían haber sufrido estos dos también para... O sea, porque está claro que terapia de shock no le importa usar a este médico, ¿no? Y por cierto, que este fue un... este señor, pues... bueno, su ego quedó muy guay. Quiero decir que era el amo de la barraca, allá donde iba, hombre, joder, el que... Oh, un fuera de serie científico, ¿no? Así quedó un poco, ¿no? Sí, de hecho, hasta yo no sé si murió también el, no sé, no tengo muy claro si fue en el 2004, sé que en el 2004 en Australia, era neozelandés, afincado en Estados Unidos. En el 2004 el propio gobierno, iba a decir americano, australiano, le hizo un homenaje a toda su carrera, al John Money, ¿eh? Y el padre de los niños también al final acabó suicidándose, por cierto. María ha dicho de la madre y el padre también, aunque lo intentó también salir y lo que decía... lo del padre no lo sabía. De torre hacer la vida y tal, pero al final lo que decías tú del alcoholismo y al final también se suicidó. O sea, quiero decir, el final, todos los actores de esa historia están ya muertos ahora mismo y como bien decía María, David con 38 años, quiero decir que... Bueno, pues que esa es la realidad de este señor, esta es la realidad de la demostración científica del constructo social... Y cada cual saque las conclusiones que quiera. Yo sí añadiría una cosa. Yo no me fío de nadie. De nadie que me diga nada. Me guste o no la idea. Es más, cuando alguien que me está pasando ahora, hay una persona que me está gustando mucho cuando oigo, me acojono, por si acaso. Y analizo por si acaso, porque me ha pasado muchas veces de apoyar con el corazón alguna causa o alguna cosa, alguna persona o... algún acto y luego decir, Dios mío, qué coño estaba... Y me ha costado mucho, salir. Entonces, bueno, el que tenga oídos para oír, que oiga. Por eso está tan fuertemente financiado que esto... bueno, pues está planeado hace tiempo. Y esto, en principio, a no ser que nosotras y nosotros, que lo paremos... Y, nosotros solemos decir, yo suelo decir nosotras y nosotros, tal, desmontando a Babilón y con la A, tal, pero no sé, yo os propongo, chicas, no sé, que lo mismo que hemos dicho con A, con O, cuando nos ha dado la gana, bueno, yo no os propongo nada, hacer lo que os dé la gana. Yo voy a volver al lenguaje tradicional durante 6 meses únicamente. eso bueno, es, a mí la verdad es que no sí. Me sale... el estar con el A y con el O, porque yo sí que yo no me siento excluida, ¿no? Es lenguaje y ya está. Si es una, el lenguaje es una manera de entenderse y depende cómo cada uno lo entienda, se puede sentir ofendido o no, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que no me suele salir. A veces lo hago porque procede, pero no es algo que yo suelo hacer y no por eso. Yo propongo una solución. Me considero menos incluida. Una solución a los que están pues a favor de que haya, es tan importante esto, este simbolillo, que se puede cambiar hasta todo el lenguaje. Bueno, pues que hablen euskera, que no tiene género. Es bien fácil. Y así todos tenemos que aprender igual, ¿no? Nadie lleva ventaja de entrenamiento. Porque, claro, llamar la atención a alguien por estos pequeños detalles sobre en cualquier... en cualquier os hace que se pierda el verdadero mensaje, ¿no? Claro. Si tú te estás fijando en el cómo y no en lo que te quieren decir, claro, pues al final se acaba perdiendo el mensaje. Perdiendo el mensaje. Entonces, y encima hay, precisamente que están hablando de relaciones de poder, se crea una relación de poder moral. Tú estás por encima mío porque sabes hablar con la A, E, O, I, A y yo, y me estás corrigiendo. Entonces, en el momento que me corriges, tú eres el juez, tú me corriges, tú tienes una autoridad moral sobre mí y me informas cómo debo hacer. Eso es lo que ocurre cuando a alguien le corriges por un lenguaje políticamente correcto, por ejemplo, ¿no? Que estás creando tú una situación de poder que además es virtual, o sea, fuera de la realidad, porque quitando este pequeño detalle, vete tú a saber, igual tengo yo 7 doctorados o no se sabe. Pero bueno, entonces voy a hablar, así como también un poco por no sé, pues la verdad, por desafiar un poco a todo el mundo, también lo dije aquí en algún programa, pues he hablado con A, E, O, el otro, y ya lo he pensado, digo, pues también por desafiar un poco, pues ahora voy a hablar sin políticamente correcto. Cero, durante una temporada, ¿cuál? Pues no sé, hasta que me dé lo que considere yo en mi libertad, con todo el cariño y experimentando, yo, sin que nadie me tenga que decir qué cojones debo hacer. Sin más. Perdona, chicas. No, quería comentar que hay un documental que se llama Doctor Money y el niño sin pene, que hizo la BBC en 1980, y que al parecer Money pues se negó a hablar con los periodistas, ¿no? Cuando quisieron hablar con los médicos de la por entonces Brenda, y al bueno, creo que conocer la verdad, él no la conoció hasta el 14 de marzo, de cuando, de vamos, 5 días antes de que saliera el documental, el padre le comenta la verdad de la historia, ¿no? ¿Pero a quién? ¿Al del documental o al propio doctor? Al niño. No, al niño. Ah, vale. De hecho, claro, es una decisión que toma la familia. La familia decide decirle la verdad. Claro. Y tengo que decir que en el año 72 el señor John Money presenta precisamente como prueba de que hasta los 2 años el ser humano es sexualmente indeterminado y puede ser criado como varón o mujer, a Brenda Reimer en ese momento. Quiero decir, todos los que os hablen de que de construcción de, o construcción del género están basados en estudios que parece ser que no son. Pero bueno, sí sé, he estado mirando ahora mismo de memoria, pues no lo sé, pero me acuerdo porque viene al caso, que estaba mirando que hay varias empresas muy potentes médicas que especializadas y no especializadas en todo este tema de cambio de asignación de género, que vale un puñetero dineral, pague quien pague, y bueno, ahí están invirtiendo cantidad y en Puerto Rico, no sé dónde, instalan, bueno, pues joder, todo el poderío médico para hacer todo este tipo de cosas, bueno, pues y promocionándolo a tope y a mi modo de ver, ¿no? Están desinformando porque, claro, veréis, nadie... la presión exterior no mató a estos dos niños, ¿eh? Yo creo que fueron otras irresponsabilidades y otros egoísmos que alguien tuvo por ahí, irresponsabilidad total, por decir psicopatía, vamos. Y que no, que, y quede muy claro por dónde van todos los tiros, porque este hombre también en la entrevista con John Money, que se publica en el The Journal of Pedophilia, en 1991, el doctor Money justifica la pedofilia en ciertos casos. Pues me parece que nosotros nos acercamos más a la manera de pensar que vais a ir ahora. Salda Dago, Zandaclan. Los hombres del mañana. Apágales el ordenador y que salgan a la calle. Que dejen el móvil y que respiren el aire. Y una televisión no puede dar la educación de un padre. Ni un robot ni una máquina puede sustituir el amor de una madre. Por eso escúchame bien. Chronic Song, Chronic Song, Chronic Song, Chronic Song. Sillon Blood otra vez, yeah. Righteousness we are deal with, and we attack both, yeah, yeah. Okay. Chronic Thing, yeah. Apágales el ordenador y que salgan a la calle. Que dejen el móvil y que respiren el aire. Y una televisión no puede dar la educación de un padre. Ni un robot ni una máquina puede sustituir el amor de una madre. Por eso escúchame bien, lo que ahora te cuento es importante, friend. Sabes que los niños aprenden de lo que ven. Y tú eres responsable, tienes que educarles para que cuando crezcan y sean mayores sean gente de principios y tengan valores. Ten cuidado con el ejemplo que vayas a darles. Su futuro está en tus manos, tú no puedes fallarles. Tienes que enseñarles cómo funciona el mundo real para que aprendan a valorar lo que está bien y lo que está mal. Para que te respeten hay que respetar. No dejes que dejen de estudiar. Estudiar no, esclavitud mental, material. Viven en un avatar, todo el día Facebook, Instagram y no. Los niños de hoy son los hombres de mañana y no. Tienes que tener cuidado de lo que lees. les enseñas hoy. Oh, oh, oh, oh, oh. Las niñas de hoy son las mujeres de mañana y no. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¿Qué? Chronic Song. Entonces, sí, a ver, si vamos a hacerle caso también, cuando al pobre David y a su hermano Brian, pues ya veis qué vida. Bueno, que lo de la pedofilia y la su aceptación social es la siguiente jugada aquí. Y muchos dirán, ¿cómo? Yo he oído pues decir, pues gente que pues que se siente feminista, oye, muy en su derecho tal, y que, ¿cómo, por qué se hacéis esa...? No a mí, pero bueno, ¿por qué hacéis esa relación? No sé, entonces se ve que a no ser que sea alguien que se haya leído hasta la última letra de que se sepa el dedillo todos los libros, pues parece ser que que no se sabe realmente lo que se está apoyando, El siguiente paso es la normalización de las relaciones sexuales, que por lo visto no hay aquí relaciones de poder, de adultos con niños, niños, infantes. Niños no me refiero a 12 años, me refiero a 7, a 6 años. Y es literatura escrita a mansalva al respecto por gente que también, en principio, es muy adorada. ¿Es así, chicas? ¿O no? Algo habías encontrado por ahí, ¿no? Tu María de... Sí, Judith Butler me parece que se llama esta señora, ¿no? Sí, efectivamente. Tiene un libro cortito, ya te digo, serán 116, 118 páginas por ahí, en el que alude constantemente al incesto y demás, y que, bueno, pues este libro llamado El género en disputa aparece en un montón de webs, ¿no? Como yo creo que está en un montón de sitios y no se lo ha leído nadie, porque si no me lo explico. Al final, la inmediatez de la que vivimos hoy en día, ¿no? De ver vídeos de 10 minutos, tal cual, no profundizar en nada, pues hace que la gente acabe siguiendo a este tipo de personas que, la verdad, pues dicen cosas bastante fuertes, ¿no? Para empezar, esta mujer cree que el incesto, el tabú del incesto, es lo que determina el marco de la heterosexualidad, ¿no? Basándose en un montón de gente a la que ella admira, y bueno, yo creo que también algunos los han metido en plan para darse como más fuerza, ¿no? Pero bueno, y o sea, nombra no, a varios, no tiene nada que ver, ¿no? A varios filósofos respecto al tema. El instinto de reproducción y de la especie, por lo visto, no era el que hacía esto, sino... No, claro. Sí, dice, bueno, ella se basa todo el rato en Freud, en Lacan, en Irigara y, bueno, un montón de gente, ¿no? Levi-Strauss, tal y cual. Bueno, dice, el sujeto masculino es una construcción ficticia elaborada por la ley que prohíbe el incesto y dictamina un desplazamiento infinito de un deseo heterosexualizador. Lo femenino nunca es una marca del sujeto. Lo femenino no podría ser un atributo de un género. Más bien, lo femenino es la significación de la falta, significada por lo simbólico, un conjunto de reglas lingüísticas diferenciadoras que generan la diferencia sexual. Vamos, que dice muchas cosas y la mayoría del tiempo no dice nada. La postura lingüística masculina... ¿Perdona? No, pero con un sonidillo, que digo yo, un cántico, una tonadilla detrás de alta cultura, que quede bien claro... que o dominas muy bien en arquitectura. Que tiene un vocabulario de... Que te calles, que yo soy la que sea aquí. Sí, pero estamos... Y todo esto, entonces soy... Estamos hablando de lingüística. Lingüística, ¿no? Creo que lo he entendido por las... Y culturas. Sí, no, es que venía muy al caso de... Esos son conceptos tan amplios. Ay, el lo y demás, ¿no? Son conceptos tan amplios que resumirlo todo así, tú lo has dicho al principio, María. Esta señora cree. No está diciendo que... No, pero no sé si ahí no se queda. Sigue, vale, no. Sí, bueno. Dice, a ver por dónde iba. Lingüística y diferenciados, que es nada diferenciado. Dice, la postura lingüística masculina soporta la individualización y la heterosexualización exigidas por las prohibiciones fundadoras de la ley simbólica. La ley del padre, el tabú del incesto que aleja al hijo de la madre y de este modo determina la relación de parentesco entre ellos, es una ley que se aplica en el nombre del padre. De forma parecida, la ley que repudia el deseo de la hija por la madre y por el padre exige que la niña acepte el emblema de la maternidad y preserve las reglas del parentesco. Hombre, una cosa te voy a decir. De esta manera, tanto la posición... Perdona, ya termino. Sí. Dice, de esta manera, tanto la posición masculina como la femenina se establecen por medio de leyes prohibitivas que crean géneros culturalmente inteligibles, pero únicamente a través de la creación de una sexualidad inconsciente que reaparece en el ámbito de lo imaginario. Es decir, el tabú del incesto y la heterosexualización de la población es la culpable de que haya gente que viola niños y demás, porque claro, reaparece pues en forma de lo imaginario y pues bueno, de lo imaginario a veces, de la fantasía a la realidad, pues... Hombre, en el fondo, bien dice Bertrand Russell que si coges al niño desde antes de los 10 años, puedes hacer con él lo que quieras. Y si tú coges al niño... Quedas mentalmente. Claro, mentalmente lo puedes hacer convertir, que se crea una cafetera a vapor. Entonces, lógico. Por eso hay que cogerles desde pequeños, que no esté con la madre. Hay que separar de ese asunto, hay que romper la familia. Y decía Bertrand Russell eso, que desde pequeños tal... Claro, tú puedes hacer... Es que no me queda otro remedio que llamar las cosas por su nombre, ¿eh? Pero claro, le dices al niño, la costumbre desde pequeño, a ver, venga, a recoger las zapatillas, tal. Joder, es que me jode hasta decirlo. Pero me cago en ti, es que es así la realidad. Le dices, venga, Jaimito, que te lo has comprado en una feria, ¿eh? O lo has comprado en un sitio de reproducción, venga, y sois... cinco personas en la pareja, iba a decir, en la unidad familiar de cinco, de diferentes edades, y uno pues tiene 6 años. Entonces, Jaimito, venga, y tienes la responsabilidad de enseñar, no nos haya enseñado, digo yo, ¿eh? Entonces, cógeme las zapatillas, chúpame la polla, venga, ala, y entonces si se acostumbra desde pequeño, claro, ya no tendrá traumas luego cuando se lo vuelvas a hacer no sé cuántas veces cada vez que te apetezca y estés cachondo a lo largo de varios años, ¿no? Hasta la pubertad o tal. O sea, esto de quitar tan alegremente la importancia al tema sexual como si fueran dioses antropólogos que les han dado el Pulitzer y el Oscar intergaláctico o algo, que no tienen ni puta idea, que son gente como el Money este, que les importa un pijo los demás. Entonces van a su idea, que será muy legítima, pero verás, suponte que fallas y que va al carajo el equilibrio humano. No, pues te has cargado a la humanidad. ¿Qué pasa? Bueno, tú te has apostado ya, pero verás, yo no creo que me apuesten a mí nada. Esto me recuerda un poco a los transgénicos también. Es decir, bueno, no, verás. A mí que tú en un sitio, en un entorno completamente cerrado, de nivel de seguridad, no sé si era el 3 o no sé qué, que tal, hay pruebas con transgénico y que no salga nada aquí. Porque no tienes por qué jugarte lo mío. Ya no te tengo que dar más ninguna puñetera explicación, porque no está... Me has engañado en cuanto a los efectos, que no los tienes mirado y te da igual. Pues aquí también estás vendiendo a la gente que puede cambiar de sexo tranquilamente. Te tienes que operar cierto dinero y ya está. Pero claro, no le estás diciendo que verás. Si yo me voy a comprar el Salón del Oeste, me lo compro y luego... cuando voy a entrar en él está vacío, no hay bailarinas, no hay piano, no hay, ¿sabes? Es un decorado. Pues puede que me den ganas de suicidarme, no sé si me explico, es que no explicáis bien. Y esto yo se lo oí a una madre que estaba apoyando a este, en ese caso era una nacida mujer que quería ser hombre o sí. Bueno, como hoy en día a este respecto y a otros, pues aunque alguien esté equivocado, hay tanta libertad, pues tengo que tener un cuidado de la leche de hablar, ¿no? Y de pensar, porque esta manera que usando esto se controlan otras cosas, joder, se legisla lo que yo debo decir, no decir, no yo, quien sea, ¿no? Entonces, ahora es esto, una vez que hayas domesticado al ganado a que se pueden cambiar los lenguajes cuando me salga de los cojones, ya le has domesticado eso, la segunda vez será más fácil y primero puede ser un objetivo pues los machos de tal edad, pero luego te sobran hembras, por ejemplo. Entonces es muy sencillo. Sacas unas estadísticas que sean reales, pues que el 69% de los niños, de los bebés asesinados en el ámbito familiar son por las madres. Joder, de ahí le sacas chispa a esta gente. Imaginaros, a la contra. Pues como que no va a haber gente fanatizada, hombres súper, que no había antes y que ahora sí hay, de porque no han podido superar muchas de las cosas estas de la ley de violencia de género. Pues porque es normal, si tú no tienes presunción de inocencia, pues tu estructura mental de la ley, del orden, de la sociedad, de tal, pues te va a la mierda. Pues, porque evidentemente, aunque no hayas hecho nada, eres culpable, pues entonces no puedes creer en esto, ¿no? Entonces, están desintegrando perfectamente la sociedad por medio de esto. Y no sé, si alguien cree que es que hay que desconstruir para luego construir, verás. Veréis, por favor, Alicia en el País de las Maravillas, Walt Disney, Bambi, todo esto son mentiras. Si tú deconstruyes, cuando vayas a construir, si tú piensas que te van a dejar ser dueña de tu cuerpo, hacer lo que tú... Si tú crees eso, que los una vez deconstruido algo destruido, que ya no hay nada hecho, hay que hacer algo, los que están manejando esto, y hemos demostrado y volveremos a repetir, joder, hay que repetir las fechas en las que hubo las pagadas, las financiadas más gordas a estas en momentos muy importantes, lo volveremos a repetir la persona y la fecha para que a nadie le quede claro quién ha pagado esto y cómo era, cui bono, ¿no? Cui bono es, ¿no, María? El cui bono, ¿a quién ¿cómo? Beneficia? Cui bono, eso es lo que hay que mirar. Cui provide, ¿no? Sí, luego hay otra manera por ahí de decirlo. Cui bono, cui profidit o algo así, sí, que es en latín, cui bono es a quién le beneficia. Y entonces, ¿a quién como en las novelas de Agatha Christie y Sherlock Holmes. Este desentendimiento de sexo, y luego este control sobre la natalidad humana que estamos otorgando a unos de arriba, que a veces parece que son de izquierdas, otras parece que son, no sabemos muy bien quién son. Sí sabemos que han montado varias guerras de millones de muertos, que han mantenido a la mujer pisada el cuello bastantes años hasta que han decidido soltarlo y promocionar lo contrario. También sabemos que hay... bueno, a mí me gustaría, Katy, que en vez de tanto hablar, que nos recordaras cuando puedas dos cosas. Uno, Margaret Sanger, que es otro icono feminista. Por favor, dinos lo que nadie se acuerda de decir o algo de esta señora, mujer, este ente infrahumano, no sé cómo llamarlo. Aparte de Margaret Sanger, también me gustaría que nos contaras un poco por encima, Katy. Ejo, yo le pregunto porque sé más lo que sabe Katy que tú, María. O sea, que tú intervengas. Sí, sí, no, adelante. Para mí se me ocurren las preguntas a Katy porque, como ella me habla y tal, y me cuenta esto que yo no sabía, ¿no? Por ejemplo, esas feministas valientes que se enfrentaron de verdad al patriarcado. En Suecia, me gustaría que contara. Suecia me parece que era. O era en Noruega. No, Suecia, ¿no? Suecia. Pues esa historia, así, en corto, no estaría mal cuando pueda. No puedo recordar los nombres ni eso. Sí recuerdo que era un documental que no sé si estaba subtitulado en inglés, porque yo creo que no estaba ni en español. Era un documental que trataba sobre cómo iban los centros de acogida de menores, pero sobre todo enfocaba a los algún centro de acogida y de mujeres maltratadas también que regentaban algunas parejas de lesbianas, achacándoles a esos centros de estas parejas en concreto, que estaban implantando en la mente de los niños y las niñas que estaban ahí acogidas junto con, o sea, adolescentes, ¿no?, la idea de que habían sufrido un ritual satánico o una violación en un ritual o algo, todo lo que tiene que ver con todo esto que ya hemos comentado en algún otro episodio y que, por desgracia, está muy cerca de la de esa pedofilia VIP o de la élite, vamos. Y entonces, como se habían dado casos en Suecia... Perdón una cosa, o sea, vamos a ver, vamos a empezar a contextualizar. Había niños que estaban denunciando que habían sido víctimas de un ritual satánico, no se les hacía mucho caso, sí, y entran en contacto con estas chicas... sí, estas mujeres en su centro... Que por casualidad son lesbianas, y se aumenta que son lesbianas porque sí, viene al caso del género, ¿no? Sí, sí. Y porque además, para empezar, uno lee a estas chicas, ya os he dado una pista que no debería, pero bueno. Sí, y entonces cuando estas mujeres empiezan a llevar a los niños a un psicólogo para ver si lo que están contando puede ser verdad, ayudar a las chicas que tienen, porque vienen muchas chicas de edades, ellas decían 14, 15 añitos, contando cosas espeluznantes y que coincide una tras otra, otra tras otra, entonces les había pasado. Entonces se ponen a investigar y a dar un poco de soporte a estas mujeres y entonces... no sé qué descubren, bueno, así que para proteger a las chavalas muchas veces las mandaban a un centro de acogida con el que tenían tratos en Noruega. Bueno, cuando las chicas, en este caso, el documental intenta, viene a intentar demostrar que ellas realmente eran las que metían en la cabeza de estas niñas lo de los rituales. Cuando los de Noruega les llega un aviso por parte de los servicios sociales suecos diciendo que no hagan caso a este centro de estas dos mujeres, que no hagan caso hasta el punto de que a estas dos mujeres lloraban porque les habían quitado al final la... O sea, ellas hacían un trabajo para el que estaban preparadas, que lo hacían bien, y ayudar a las demás, y al final les habían quitado la dirección, el poder llevar el centro de los niños, o sea, hasta ese punto. Te quiero decir, yo lloraba con ellas porque yo veía que ellas estaban con toda la buena fe, que tampoco entendían nada, ¿sabes? Que no les, que ellas también pensaban, que creíamos, que también pensábamos que estaban tomándonos el pelo los niños, claro, lo primero, ¿cómo te vas a creer algo tan atroz? Pero claro, luego después de los, y por meterles a ayudar a estos niños, a estas jóvenes, pues les quitaron el centro. Ese documental, sí, yo lo he visto y lo digo, subtitulado, o sea, en inglés. A mí eso me suena a que si la élite patriarcal y no sé qué te quita el centro, es que estás haciendo algo importante, ¿eh? Y que no se ve. ¿Qué pasa? Que las niñas menores no son tan subvencionables, tan vendibles, no sé. Pero claro, es que tiene lógica. Molesto, me lo quitan. Convengo, me subvencionan. Por eso es tan importante lo de quién paga qué. Recuerdo que en el año 93 en Suecia aparecieron restos de niños muertos y hubo una investigación que se llevó y al final no llegó a ningún puerto. Eran, además, en este caso eran niños de los que habían sido los que habían migrado de la guerra de Bosnia, que se habían asentado en Suecia y habían desaparecido un montón de niños y, bueno, se encontraron restos, pero ahí se quedó todo. También hay, ese es otro tema para tirar del hilo, que también, que como siempre todo llega a un punto en el que se para. Hombre, suele ser un tema que utilizan mucho al principio, luego para alarmar, ¿no? Siempre ponen el foco en otro sitio y no digo que en el 100%, pero en la mayoría de las ocasiones, si empiezas a seguir el hilo, resulta que al final hay alguien pagando por ello que no es el mejor tío del mundo, ni mucho menos, pero que en este caso no ha cometido dicho delito. Y al final los que dicen, unos crían la fama y otros cardan la lana, ¿no? Sí, en este caso es curioso porque estaban los testimonios de niños suecos que habían contado cosas que habían visto. Y una de las únicas forenses que se lanzó hasta el final, toda la prensa la llama la loca de los satanistas, ¿sabes? O sea, ella misma se, bueno, digamos que le pusieron el San Benito de la loca de las rituales o algo así. porque claro, ya veía lo que veía, veía los cuerpos, veía los restos, veía que los niños estaban pasando todo tipo de test y que decían la verdad. Y entonces esta mujer, que fue la que más tiró del hilo hasta el final, pues prácticamente lo tuvo que dejar, porque es que aparte de quedarse sola, ya está con la etiqueta puesta, ¿eh? En cuanto a, da igual lo profesional o no que sea. ¿Qué nos cuenta nuestra querida defensora de los derechos humanos y feminista estrella, Margaret Sanger, Superwoman? A ver qué dices. Pues al principio fue una visionaria, porque plantearse lo de los centros de planificación familiar allá por los años, por los años 20, me explico, cuando todo el tema de la sobrepoblación del planeta empieza a finales de los 60, más o menos, ¿no? Bueno, ya empiezan a despotricar y no sé qué con Darwin y tal en el siglo XIX, ¿no? El siglo XIX, a decir ya que hay que quitar gente, que ya estamos demasiados, ¿eh? Que éramos cuatro. Ella ya empieza en el 21 a trabajar para la prevención del embarazo y tal y cual, y el control de la natalidad en la Liga Americana de Mujeres, que además era una liga que promocionaba, o sea, la solían asociar en la prensa al nuevo orden mundial, ¿no? La Liga Americana de Mujeres, tal y cual, ¿sabes, no? Sí, sí, sí. Bueno, pues dinos el plan. Mira, este plan sí que es bueno. Este es el plan para acabar con la violencia de género entre la raza negra. María, vas a oír. Dale. Ah, iba a empezar porque ella empieza por los pobres. Entonces, para que veas que no solamente... Luego vamos a acabar por eso, porque eso igual es lo más... Ilústranos de este angelito. Dice, los pobres, a causa de su naturaleza animal, se reproducen como conejos y pronto podrían sobrepasar los límites de sus barrios y de sus territorios y contaminar entonces a los mejores elementos de la sociedad con enfermedades y genes inferiores. Esto ya empieza a tener un cariz de clase, raza, ¿no? Pues no veo en qué lo notas. Entonces, luego ella es la que funda los Planet Parenthood, los centros de natalidad, como hemos dicho. A ella luego se le asocia, bueno, se le acerca a Rockefeller y Rockefeller empieza a financiar todo este tipo. Rockefeller, no puede ser. ¿En serio? Sí, la fundación Rockefeller. ¡Qué sorpresa! Fíjate, sí, angelito. Dice, se trata de una batalla para eliminar a aquellos que amenazan los privilegios de los poderosos y que no deberían de haber venido al mundo. Nuestro fallo de segregar a los imbéciles, quienes están aumentando y multiplicándose, un peso muerto de basura humana, engendra impasiblemente la clase de los seres humanos que nunca deberían haber nacido. Porque me han convencido esta mujer, ¿eh? Por el amor de Dios, de Satanás, de todas las posibilidades que nos hayan puesto. Pero qué cojones. Sigo. Más hijos para los capacitados. Sí, María, di. No, iba a decir que si ella levantara la cabeza, pediría que por favor todos los mileuristas se suicidaran y ahorraran ese dinero a las clases más privilegiadas y bueno, más aptas de la sociedad. Pues, oye, pues es para quitarse el sombrero, porque en vez de estar en una piscina tomando sol tal, está preocupándose de la tierra, de está la humanidad pensando, del futuro. Claro. Sí, dice, en 1922, en el eje de la civilización, un libro, ¿no?, donde explica su pensamiento, dice, el aumento de la clase trabajadora debe regularse, ya que se compone de imbéciles benignos, que alientan los elementos defectuosos y enfermizos de la humanidad mediante su irresponsable enjambrar y engendrar. Tenemos que eliminar la maleza humana, segregar a los imbéciles desajustados y mal ajustados y esterilizar a las razas genéticamente inferiores. Eh, Pienso que el mayor pecado en el mundo es traer niños al mundo que tienen enfermedades que sus de sus padres, que heredan enfermedades y que no tienen posibilidades de convertirse en seres humanos. Y luego, esto se lo dice en una entrevista, y luego tú dices, ¿a qué se refería Gus cuando decía lo de la raza negra? Pues a esta mujer se le... Vamos, las cartas entre ella y otra de la... De lo que ha comentado María, que no me acuerdo, la asociación que has comentado tú ahora mismo, de las mujeres, del Consejo... De la Liga de la Liga Americana, pues cómo va a solucionar ella la violencia de género negra, apuntar a lo que tú estás diciendo, me gustaría que dijeras otra vez la frase de que de lo de no tener niños, ¿no? ¿Cómo has dicho? Que el mayor pecado en este mundo es traer niños al mundo, sí, que tienen enfermedades de sus padres, que no tienen posibilidades de sobrevivir como seres humanos prácticamente. Ese es el mayor pecado de una mujer pobre, es traer niños al mundo. Eso es lo que siempre había leído yo. No sé si serán las dos frases, una sacada de un sitio y otra de otro, porque he leído las dos. Que me llama la atención porque que esta mujer sea... Si por algo sigue siendo una figura dramática, sea porque lo es del movimiento estadounidense de defensa de los derechos reproductivos, esto para que nos fijemos un poco en cómo te venden, ¿no? Movimiento estadounidense en defensa de los derechos reproductivos, pero tienen de figura dramática esta mujer. ¿Qué quiere decir movimiento estadounidense en defensa de los derechos reproductivos en ese momento? Que defiende los derechos reproductivos del más apto poder, es decir, que se establezca que haya gente que tenga derecho para reproducirse y otra que no. Pero claro, si tú ves movimiento estadounidense en defensa de los derechos reproductivos, eres una buena persona y tal y cual, dices, mira qué bien que van a defender a todos para reproducirse, ¿no? Ahí, eso es como ella habla y como ellos defienden, ¿no? Viene ella a... Y también... Sí, sí. Sí, María. Creo que también tiene negros. Ella tiene para todo el mundo. Solo tiene que reproducirse ella y cuatro más. Sí, sí. Además, esta mujer, tengo que decir, que abandona a su marido y a sus hijos, efectivamente, y tiene una relación con gente, o sea, con algún que otro alto hombre poderoso de Estados Unidos. Quiero decir, viene acaudalado, un hombre rico. No recuerdo el nombre, pero sí sé que tiene un buen... Vamos, que su pareja no... Primero se casa con un anarquista con el que tiene los dos hijos, que luego abandona, y luego es cuando... Es la que viene a París a estudiar los métodos de anticoncepción que usaban las prostitutas francesas. Y luego va a Estados Unidos y abre el Planet Parenthood. Eso es, así es más o menos la biografía. ¿Qué es lo que decía de nuestros iba a decir amigos que, de color? Dice que la raza aria es hoy más dada al control de la natalidad y que hay solamente una respuesta a la necesidad de obtener una tasa de natalidad más alta entre los más inteligentes, y es pedirle primero al gobierno que nos alivie del peso de los dementes y de los débiles mentales, y la respuesta para esto es la esterilización. La esterilización para los débiles, vamos a hablar. Pero cuando hablamos de la raza negra, esta mujer dice, la gente de color, la raza negra, son como las malas hierbas humanas, necesitan ser exterminadas. Y luego dice, el enfoque educacional más exitoso para llegar al negro es a través de un llamamiento religioso. No queremos que nadie se entere que queremos eliminar a la población negra, y tiene que ser a través de un ministro religioso el hombre que pueda aclarar esas ideas. Pretende que a través del sacerdote, que llega por los sermones de la iglesia a la comunidad negra, les implante en la mente a los negros que tienen que esterilizarse. Así se autoeliminan. Bueno, ella dice esto de la gente de color, de raza negra, son como malas hierbas humanas y necesitan ser exterminadas. Y el señor Obama, en el 2016, le entrega un premio al Planet Parenthood diciendo, os estamos verdaderamente agradecidos. Gracias, Planet Parenthood. Que Dios os bendiga. El señor Obama es negro. No tengo más que decir. Me parece un racista, Obama. Fíjate que decirle eso tú. Y luego dice lo de que no queremos que se dé a luz, que queremos exterminar a la población negra. Otra de sus frases, esa está en una carta a Clarence Gumbel de diciembre del 39, de 1939. Y tengo también la frase de Hillary Clinton diciendo, yo admiro enormemente a Margaret Sanger, su coraje, su tenacidad, su visión. Hombre, yo estoy un poco... aparte que estamos diciendo que esta mujer habla de dos cosas, de raza y de clase, por eso he dicho, clasista, racista. Yo no sé por qué la ponen algunos partidos de la izquierda como una mujer ejemplo y no ponen a las Polgar, que ya dijimos. Pues claro, ¿por qué? está claro. Porque esta mujer es en el año 1900, perdona María, en el año 1998 sí. Es portada de la revista Time como uno de los personajes más importantes, en este caso mujeres, de la historia del siglo XX. Bueno, no sé si, o sea, eso es como si el carnet de identidad de pusiera, joder, de la élite. Sales en el Time, sales en los medios más importantes. Eso es porque te van a encumbrar o porque te van a desencumbrar. Una de dos. Te van a llevar a crujirte o a hacerte el amo o el ama de la barraca a base de subvención. Y se ve que aquí no aguanta ni Dios la ideología que tenga política. Les importa todo Dios tres cojones. Y tienen una especie de tres en uno cerebral, esta gente. Y María, esta es la frase que yo andaba buscando. La acción más misericordiosa que puede hacer una familia numerosa por uno de sus miembros más pequeños es matarle. Ninguna mujer tiene derecho de concebir un niño sin permiso para la maternidad. Esta es Margaret Sanger. Ahí lo ves, claro, ese es el tema. Bueno, y respecto a leerte una que habla de los aborígenes australianos, que es, bueno, demuestra, ¿no?, lo que esta mujer siente por el resto de lo que ella llama familia humana. Cuanto más bajo se desciende en la escala del desarrollo humano, menos autocontrol sexual hay. Se dice que los aborígenes australianos, la especie más baja conocida de la familia humana, solo un peldaño más alto que los chimpancés en desarrollo cerebral, tienen tan poco control sexual que solo la autoridad les previene de obtener satisfacción sexual en las calles. Bueno, me suena, no sé, yo no quiero ofender a nadie, pero tiene tintes racistas los comentarios de esta mujer, los detecto, habrá que analizar bien su discurso, pero... Bueno, no sé, antes de la Segunda Guerra Mundial hay mucha colaboración entre Rockefeller y los institutos alemanes que estaban haciendo investigaciones genéticas. De hecho, Rockefeller financia, creo que es el instituto... Ay, no me acuerdo si es el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La Escuela de Frankfurt. No, el, ¿cómo se llama? El que era el título como del rey alemán. Corcholis, que no me sale. Canciller. Eso, pues. La Escuela del Canciller Bismarck, o no sé qué, que lleva ese nombre de centro de investigaciones. Con Miss Bismarck. Sí, pues le entrega a Rockefeller una buena cantidad de millones de dólares. Luego lo leeremos exactamente. Precisamente para hacer estudios de genética de gemelos. Y estamos hablando de que esta mujer directamente hablaba de eugenesia, de los pobres. Quiero decir, habla de los pobres, que es que habla, a ver, se quiere agarrar a los pobres blancos de todos colores y a los negros como raza. Y no será... Pobres, cuando digo pobres, perdón, hombres y mujeres pobres, ¿vale? Es que parece que no quieren... Y a las mujeres negras, quiero decir, hombre, es que hace falta tener el embudo muy ancho para... tragar con esto, ¿no? Pues... Yo, de tanto de estar con vosotras, creo que un chispazo de vuestra feminidad me ha entrado, porque yo como hombre soy medio tarugo, yo no me saldría a mí, ¿no? No sé, joder, daría la impresión que están subvencionando el romper precisamente la sociedad, que es lo que pretenden esta gente, ¿no? El romper los dogmas, el romperlo todo y empezar desde cero, ¿no? El cómo tiene una usar una palabra, Reseteo. Reseteo es la palabra, pero no el reinicio. Bueno, el destruir, joder, está lo que hay, la verdad que lo que hay es una mierda pinchada en un palo, Nadie dice que no, pero destruir y para luego volver a reconstruir, ¿no? Cambiarlo todo para que todo sí, vuelva a quedar bueno, igual. Que no, cuidadito, que rompemos todo y nos quedamos sin juguete. Y a ver si nos dan uno, nos dan una escudilla con leche y pan, ¿a quién? Y quién de repente cae mal, porque esto demográficamente, ¿cómo funciona? Yo de verdad, yo no comprendo cómo se puede sostener un discurso como el de esta mujer y que nadie en el movimiento feminista o en la ideología ahora actual se plantee el hecho de quién estamos hablando. Quiero decir que, no sé, es como tirarte piedras contra tu propio tejado. Katy, hasta que hemos empezado a investigar la propaganda, ¿en cuántas cosas estábamos engañados que nos ha hecho un daño de la hostia desconstruirnos? Mira, deconstruirnos, joder. Nosotros decíamos desaprender para volver a, para aprender otra vez. Sí, pero hemos ido poco a poco. Le vamos quitando una capa, le añades otra por el babor, luego le das por estribor mientras se seca en babor y entonces miramos la quilla y entonces pum, pum, pum. Y ya está, todos los los demás barcos que desconstruyeron el barco en alta mar, pues no encontramos a la gente, ¿sabes? ¡Qué hostias! Se han ahogado todos. Y ahí, claro, viene el cabrón que tiene el mejor barco de todos. ¡Pum! Se acerca, recoge del agua justo a los que le interesan y nada más que le den por culo. Pues algo así va a pasar. Como es lógico, porque el objetivo final, y válgame Dios, ni el de las mujeres ni el del feminismo tampoco es el que se va a conseguir, quitando los cuatro líderes de arriba, como en todo, que están pringados como en todo. O sea, cuidadito con los superlíderes mitológicos de arriba, ya estáis viendo. Hemos hablado un poquito, además, durante este programa que yo recuerdo, hemos hablado de Susan Brunmiller y de ese libro que decía que los hombres, la violación, ¿no? El de que todos los hombres son unos violadores. Y hemos hablado lo que opinaba una feminista de la misma época, en el 74, que se llamaba Amanda Edwards, que era negra, ¿no? Sobre ese libro que es el principio en el que está basado que tenemos que tenerle un miedo enorme a los hombres. Que es un libro que, como ha explicado María, el de la otra mujer, Judith Butler, me parece que era, ¿no? El nombre. Sí. Otra sí. Feminista de pro, que también, bueno, pues ya hemos visto lo que sustenta su creencia. Volvemos a decir, igual que la creencia de Brunmiller, a la que yo creo que Alison Edwards sí que le da un poquito de caña desde el punto de vista, sobre todo, de lucha social. Creo que es bastante más. Bueno, decir que también juega en el libro un poco al despiste, ¿no? Porque ella, por ejemplo, cuando se basa en Levi Strauss para apoyar su teoría del tabú del incesto, hace referencia a una frase que habla de la exogamia, ¿no? Si miramos que la exogamia es un término que habla del matrimonio entre personas de distinta casta, raza, comunidad o condición social, ¿no? Ajá. No habla de género todavía, que a lo mejor fuera encaminado o tal. Bueno, podemos mirar un montón de por sí en la segunda afección, como en biología, viene como cruzamiento entre individuos no emparentados genéticamente que conduce a una descendencia cada vez más heterogénea. Es decir, que la exogamia no tendría, por lo tanto, nada que ver con el incesto. Sin embargo, ella en su libro lo apoya así. Muchas veces es que se ríen de nosotros en nuestra cara. Claro. Ese es el tema, que se están riendo de ti en tu cara. Lo que sí decía este hombre, Levi Strauss, es que la lengua tenía sus razones y que estas eran desconocidas para el hombre, ¿no? Entonces, bueno, pues es una muy buena manera de definir también la propaganda, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que te dicen, analizar lo que te dicen, lo que hacen, cómo te lo dicen. Porque es que, claro, es que si no, te la meten doblada. O sea, sí, porque estamos basando todo, lo hemos dicho, eso lo comentamos antes de hablar sobre el tema de John Money. Me acuerdo que comentábamos lo de la Fundación Ford, por ejemplo, ¿no? Que todo el estudio del feminismo de género surge de un curso universitario creado por la Fundación Ford, cuyos libros de textos paga la Fundación Ford y que están basados en todo, cuando sale el feminismo de género por primera vez en la historia, desde un punto de vista de que aparecen papeles, digámoslo así, y en especialización universitaria. Entonces, cuando todo sale del género, el género está adaptado de la historia de John Money, pensando, o sea, dando por cierto que lo que había ocurrido con David y con su hermano gemelo Brian había salido bien. ¿Me explico? Estamos en el año 69. Quiero decir, todo este proceso que se sigue con los niños es como si estuviera apoyando a ese género, es lo que se estaba financiando. De hecho, luego lo veremos, la Ford dice que no financia absolutamente ningún proyecto más que no tenga la perspectiva del género incluida. Es como lo del calentamiento global que decíamos. Si tú estudias sobre la mujer y no aparece la palabra género, no te lo van a financiar. Es igual que si tú haces el estudio sobre las ranas del lago de Titicaca y si no pones que a ver cómo les afecta el calentamiento global, no te lo van a financiar. Pues eso te está diciendo la Fundación Ford. El hecho de que en todas las universidades empiecen a salir estos cursos de género es porque la Fundación Ford financia todos esos cursos, ayuda a que se creen. Luego ya sabemos que ellos soplan al oído y aconsejan, y luego los gastos reales para les corren como las guerras. La guerra a los muertos y aquí el dinero. O sea, en todo movimiento que hagan las fundaciones Ford o Rockefeller, se pagan en muertos o en impuestos. Está claro. Entonces, claro, el pensar que todo lo que estamos oyendo ahora mismo, todo el lenguaje, sale de los libros de estas señoras que creen. Sale de una fundación Ford, de un patriarca, Henry Ford, ¿sabes? Que hay que decirlo así, porque si no... Súbete el volumen, Gus. Eso. Joder, menos mal. Un patriarca, Henry Ford, el cual, curiosamente, pues se le otorgó la medalla de hierro nazi en 1938. No sé qué alegó para no presentarse, no le venía bien de cara al público, porque estaba en ese momento haciendo malo a Hitler. Digo en ese momento porque tanto Ford como Rockefeller son los que los principales que le pagaron todo el ascenso y la creación del partido nazi. O sea, les llevaban desde el 33, me parece que tenemos las primeras transferencias, datos, transferencias que hay a cuentas personales de los pues de los principales jerifaltes de Hitler. Uh-huh. Ahora no me salen, joder, son dos. Katy, siempre me lo dices tú, los dos con H estos principales. Himmler y eso, Hesh. Himmler y Hesh. Rudolf Hesh y Himmler, no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, estos y algún otro más. Y de otras maneras, pero estas son transferencias constatadas. ¿Y cómo se constata eso? Pues muy sencillo, porque hay alguien que tuvo acceso a todo, a la documentación íntegra que se presentó en el juicio de Nuremberg. Fíjate tú si había ahí tema, ¿no? Entonces, todo esto, pues el alicate que sacó muchas cosas muy interesantes. Y resulta que este señor es el que decide ser bueno con todas las mujeres, bueno, y que surjan, perdona, al nuevo él no, mundo. El dueño, el que rige su fundación, que precisamente en ese momento, en el año 69, es el señor George Bundy, de la familia Bundy, y junto con la Ford y la Rockefeller y la Harriman. Y el patriarca Bundy. Efectivamente, que había sido justo desde que salió Kennedy hasta el año 66 secretario del Consejo de Defensa americano, que junto con el secretario de Defensa son los dos cargos máximos que hay en el cuestiones militares de caso de guerra y todo esto. Y dice que había sido justo, quiere decir que justo era en ese momento, no el tío que había sido justo, en el departamento. No. Ha sido un juego de palabras. No. Quiero decir que es que encima está asociado con ese informe de Iron Mountain, porque él estaba en ese mundillo que podía tener acceso precisamente a todo lo que decía el Iron Mountain, estaba junto con McNamara, estaba en ese mismo nivel, y este hombre deja el cargo de secretario del Consejo Nacional de Defensa, sí, y le nombran presidente de la Fundación Ford. ¿Qué ocurre? Que en el año 71 me parece que llegan Gloria Steinem, Betty Friedan y alguna más a decirle al señor Bundy que financia el movimiento feminista. Pero si ya lo estaba financiando, si desde el 69 había hecho lo de los estudios universitarios. Esto, yo para mí, es una justificación de cara al pobre, de cara al, ¿sabes? Porque si no, no tiene sentido. O sea, vamos a ver. ¿Qué sentido tiene? Bueno, perdón. A ver, aquí no estamos metiéndonos ni con los feministas ni con los... Todo el planeta estamos alienados. No los otros, no los que piensan diferente a mí, no los... Todo el planeta, depende qué nivel, pero estamos todos porque el nivel de propaganda, la fuerza que tiene en nosotros es mucho más de lo que creemos. El que más sepa cada vez se asombra más de que la fuerza, hasta qué punto influye en todos, y esto lo voy a decir, joder, todos y todas. Nosotros de la leche. Entonces, yo creo que en el fondo aquí malos no hay nadie, o malas, ni buenos, ni tampoco. Hay alguien que está azuzando de una manera muy inteligente, pues diferentes instintos y está financiando fuertemente eso. Yo creo que el amor, sin agresividad, el amor, joder, tranquilamente, sin matar a nadie, sin pegar a nadie. Fíjate lo que te digo, como soy hombre, ¿no? Y ya soy un agresor en potencia, pues con papeles de que no te voy a violar y con todo. Por favor, pero no lo sé. ¿Qué? Yo lo el tema la sobre de los todo que es que no además usan esa propaganda y para vendértelo de tal manera que lo que tú estás entendiendo o lo que estás pidiendo no es lo que te están dando, ¿no? Que mires para por qué les conviene en ese momento cuando ellos te quieren dar un derecho o lo pintan de derecho, me da igual, pues como cuando pues Lincoln es buenísimo porque liberó a los negros y tal, y bueno, lo que necesitaba era votantes con el tiempo, y a la vez que se necesitan votantes, pues de repente pues ya pueden votar los pobres, de repente pueden votar los negros, de repente puede votar la mujer y tal, ¿no? El caso es que metas la papeleta en la urna. Y de repente, pero de repente el norte norteamericano, las ciudades más antiguas, como son Boston, Filadelfia, New York, que tenían comercio, tal, pero no tenían materia prima, no tenían materia prima, no lo suficiente, no eran los estados ricos del sur, entonces había que ir a reequilibrar la pasta, ¿sabes? Entonces, efectivamente, los del sur eran esclavistas y los del norte, en su mayoría, también. Pero por motivos económicos, porque muchos de ellos tenían esclavos y a muchos les tocó los cojones que no veas eso, pero estás en el norte y punto. Y es que se necesitaban la naturaleza, digamos que era el África del momento para Europa, ¿no? O sea, ¿dónde voy a pillar los recursos naturales? Además, no serán esclavos, pero ¿dónde están las plantaciones de algodón? ¿Qué van a seguir trabajando los negros? Pues también tomamos el control. Y esa es una de las razones principales. La excusa de lo del racismo, pues bueno, fue una cosa que le vino bien. Bueno, ya está, coyuntural. Que bueno, muy bien aprovechada, como siempre hace esta gente. Y hay que recordar que siempre hacen una peliculón. Hoy en día se hace con empresas de relaciones públicas, que igual, el otro, hace tiempo vi cuánto le cobraban al gobierno por una operación, pero no sé, estamos hablando de 14 millones de dólares para que parezca que todo Dios está a favor de los americanos en Irak, y te sale 14, o sea, millones, ahí se mueve lo que no está escrito, y la verdad, pues no está en ningún guión, ¿eh? O sea, no está en ningún guión. Es más, el dinero está precisamente para que el guión salga lo que sea menos la verdad. Nosotros en el programa de ideología de género, cuando hablábamos de los inicios de la lucha por el sufragio femenino, de los movimientos de las cuaqueras, te recuerdo que las cuaqueras pedían a la vez el voto para los negros, y eran las únicas, porque luego el movimiento femenino nunca volvió. Se aliaron cuando interesó y se desaliaron cuando no, porque como esto es un movimiento de la mujer, solo de la mujer y para la mujer, todos los problemas de la mujer son solo de la mujer, no tiene nada que ver todo el entorno social para los problemas que tiene la mujer. Solamente el heteropatriarcado es el protagonista del, y todo visto desde la perspectiva de género, que vuelvo a decir, que esto ya está siendo manipulado. Ya nos están diciendo desde dónde tenemos que mirarlo. Es que, y el género sí se puede regular políticamente y se puede legislar. Lo natural, lo como hombre varón, no se atreven, no pueden. Tienen que modificar la terminología, llevarlo a un neolenguaje que se pueda tecnificar un poco y así usarlo para esas nuevas leyes que se empiezan a cargar. Es clasificación, son etiquetas. El género va a ser la etiqueta y del género va a partir todo. Humano, género es una nueva clasificación para el ser humano, un nuevo sistema de clases mucho más amplio, donde las minorías son más, porque las minorías siempre pierden, entonces tiene que haber más minoría, y al final es un sistema de clasificación que nos están metiendo hasta el fondo, bueno, donde tú mismo pides etiquetarte. Sí, y además, y como se te ocurra ir a denunciar al sistema, sales de casa encabritado, te meten una multa por fumar en un sitio público, no sé qué, te cogen, te meten otra multa, el coche, Dios te libre que no te piden una manifestación y te partan la cabeza, también puedes salir en alguna cámara que no debías y entonces el detective de tu mujer te pilla. Te quiero decir que es que no vas a llegar a denunciar al sistema porque antes has cometido cualquier infracción, no se te ocurre haber tomado ayer una pastilla, que, o sea, estamos por todos los lados regulados y entonces le decimos, ¡ay, regúlame más! que tengo miedo, en algunos casos. No solo eso, y cuando no te pueden regular, te ignoran completamente e intentan cerrarte de forma que te parezca que no tienes ninguna salida y la única que de repente te dejan es la de venga, anda, vuelve al redil y cállate un poco, no vaya a ser que... Y, pues, entonces, bueno, pues... María, tú has puesto el dedo en la llaga, has dicho lo del género humano, y el género humano se puede tratar, y tratar significa lo que significa tratar mercancía, tratar... No, género. Claro, la especie humana, y dentro de la especie humana ya empezamos con el tema del género, en el que ya no hablamos de un género hombre-mujer, ya en género se empiezan a meter un montón de cosas, ¿no? Es hombre, nos ponemos ya salvajes, es que se oye tanta barbaridad que ya cualquier cosa que dices te parece lo más normal, ¿no? Mercado de esclavos, siglo XXI, que no hace falta ir al siglo XXI, que si a alguien de verdad le interesan, ay, la pobre gente, que hay dos mercados al siglo XV, en caso XVI, no, en el XXI lo hay. Pero has dicho que no hace falta ir al siglo XXI. Es que has dicho dos veces el XXI. Que no hace falta salirse pero, del siglo XXI. Vale. ¿Ves? Ahora digo todo lo contrario, me hago trans al no, no, y a tomar por culo. Con perdón, lo del... He dicho que no iba a hacer corrección política, no quiero ofender a nadie, tengo amigos de todas las clases... No odio a nadie, incluso que te puten me hace un esfuerzo porque el odio no llega a ningún lado. Abogo por la con la conversación, por el diálogo, por el convencimiento mutuo, no por el vencimiento mutuo, bien por armas o bien porque políticamente soy un 51%, sí, pues te crujo ahora. No, hombre, joder, vamos a ser morales, preocuparnos por los demás. No preocuparnos por con quién se acuestan o no, que eso es su problema, y dejar de regular a los demás a nuestro gusto, y de eso soy yo a favor. Entonces, bueno, si por estas opiniones, que cada vez es más posible que pueda ir a la cárcel, pues tendrán que censurar esta parte que acabo de decir, pues todas las veces que lo harán. Lo harán porque es muy fácil. La propaganda, cuando todo el aparato de propaganda funciona hacia algún sitio, estás a favor de eso, estás con ellos. Ellos sobre todo, ellos y ellas. Y ya está. Si sale mucho en la tele, por ejemplo, vamos a ver. Si yo me toca coincidir en la misma manifestación con Mariano Rajoy, pero me parece mal que un hombre a mi lado pues haya abierto las piernas demasiado en el metro, pero si voy a la manifestación con Mariano Rajoy, y el lazo, algo va muy jodidamente mal para la humanidad en su conjunto, sin egoísmos. No, hombre, mujer, no. Para nosotros, en nuestro conjunto, nos están jodiendo cada vez más la élite y las cosas que haya que dividirse, porque hay que dividirse bien, pero veréis, no podemos caer tan fácilmente en divisiones artificiales fomentadas y subvencionadas. Yo haría una cosa, para empezar. Desconfiar 100% de todo Dios que esté subvencionado. Lo siento, organizaciones, pero es que no tenéis credibilidad. Es lo que tiene el subvencionamiento. No sé, yo es que, fíjate, hasta para entrar a... No sé, para debatir con alguien, diría, perdona, tú estás en algún movimiento que es subvencionado, sí. Entonces, adiós, hasta luego. No, no sé qué tengo que hablar contigo, porque tú estás vendiendo un producto fabricado ya, pensado y etiquetado y en programado. Y mañana te darán otro, te lo tuercen un poco y lo aceptarás también. Y o sea, no sé, el pensamiento único es horrible. Otra cosa, si alguien no piensa como tú, no quiere decir que sea todo lo contrario a ti. Si has caído en esa ya, ¡puf! Y una fundamental. Bueno, esa la voy a decir al final del programa. Voy a deciros un método para saber si estáis altamente fanatizados. Iba a decir o fanatizadas. Si estáis ampliamente fanatizados, en general. Las personas que me escuchan. Personas. Os voy a decir el truco para saberlo. Os vais a hacer una pregunta. Automáticamente me vais a coger una manía de la hostia. Todos y todas. Lo sé, porque le voy a dar el morro hasta a mí. Pero va a ser descorazonador la respuesta que os vais a encontrar. Pero a ver si a partir de ahí empezamos a hacer las cosas bien. Porque si no, los de arriba nos van a crujir a todas y a todos. Y a todes y a la madre que nos parió, a todo Cristo. No me dejéis hablar, que soy un agresivo macho encabritado que no... Inofensivo, pero pesado. Es que yo cuando escuchaba, cuando estuvimos haciendo otra vez un poco el revisarnos esto de la ideología de género, me acordaba de esta frase de Rockefeller que no me había... Me había llamado la atención, pero no la había encajado tan bien como me encaja ahora. A ver qué os parece. Dice, la habilidad de tratar con la gente es una mercancía tan comprable como el azúcar o el café. Y pagaré más por esa habilidad que por cualquier otra bajo el sol. Y entonces, tratar, una de las definiciones de tratar es someter una sustancia, una materia, un tratamiento o proceso para su transformación y obtención de determinados resultados. Lo que os iba a decir antes, ya siendo lo bruto total. Eso es. Yo en el siglo de ahí hacer un trato, de ahí hacer un trato. Claro, pero dice, la habilidad de tratar con la gente es una mercancía. Claro. Yo en el siglo XXII voy a ir al mercado de esclavos y voy a comprar. La mayoría de los que haya serán bien baratos y serán andróginos, no tendrán sexo, no tienes miedo, no se te van a reproducir, le han cortado las uñas, te salen ya enseñados, programados, androginados, no dan problemas, no tienen celos, no se enamoran, trabajan de puta madre, luego se mueren, no te dan el coñazo. Y luego habrá los caros, que son ya, si compras, ¿no?, para criar, ¿no? Entonces tienes que comprar dos heterosexuales, hombre y mujer, serán más caros, tendrán un seguro, porque imagínate, si resulta que al final no tienen hijos, pues te jode la crianza. No sé, va a ser muy complicado estos humanos de mierda, que ya no son humanos, que nos han construido tranquilamente, porque les hemos dejado alegremente, nos han cambiado, no sé. Espero que no nos hagan cuernos. Para no engancharnos en los sitios bajos, sobre todo, pero es que esta facilidad, porque que me digan que te dan el caramelo exacto que tú quieres y ya eres capaz de matar a Dios por las patas, seas hombre, seas mujer, que cuida un poco los fanatismos, ¿eh? Que quizás puede que en algo estemos equivocados. Yo, tú, eso hay en el momento que alguien deja de tener eso. Eso el tanto por ciento hay de que puedo equivocarme. La hemos liado. Un creome Dios en potencia. Y eso se está encontrando mucha gente en todas las ideologías. Porque como han apretado el acelerador, los que de verdad mandan, que son los mismos los de arriba, tú, pues perdona, todos tú decías mala leche. Que ahora mismo hay mercados de esclavos funcionando en Mauritania, me habías comentado. Sí, ¿no? Hay en Mauritania y en otro país y hay esclavos, pero vamos, miles, miles de esclavos. Y entonces bueno, ahí se compran los de Dubái. Los legalizados, ¿no? ¿Perdona? Legalizados. Sí, sí, bueno, o sea, en esos países... Porque la trata de personas es una manera de esclavitud y cuando el tema, cuando tenían tantos refugiados, salió que cada país iba a poder pagar un tanto por persona para que fueran los refugiados que ellos no acogían, ¿no? No sé, yo creo que podríamos ir quitando la presidencia de los derechos humanos de la ONU a Arabia Saudí, quizás, no sé, se me ocurre. Pero bueno, se ve que esas mujeres no valen nada porque a nadie le molesta. Eres mujer saudí, no vales menos que un machista, no me jodas. Es que hay unas contradicciones tan grandes que no puede ser... Bueno, fachas, nosotros ahora seremos fachas, homófobos para mucha gente, pero no, verás, tenemos un pensamiento propio, igual estamos equivocados, somos buena gente, se puede hablar con nosotros, y la pregunta es, ¿se puede hablar contigo? Y ya está, y vamos a ir resolviendo, ¿no?, los problemas, como ha hecho la humanidad siempre. Había dos maneras, o la agresiva, que hay gente que la atribuye únicamente al varón, ¿no?, esa, o la amable, ya, amabilidosa, iba a decir, bueno... Hablando, llegando a acuerdos, cediendo un poquito por un lado, por otro. ¿Cuánta gente capaz de eso vemos últimamente? Cada vez menos en todos los lados. Pero eso no es casualidad, es que está programado. Pues íbamos a comentar algo que habías encontrado tu documentación por ahí, que habías buscado de Margaret Sanger. No sé si habías encontrado de Margaret Sanger, pero si habías encontrado algo de la algo de la reforma sexual. Bueno, lo que había encontrado... Pero... lo de la Liga Mundial para la Reforma Sexual. No, eso, que buscando en la Biblioteca Nacional de España, así rápidamente, o sea que esto lo puede hacer cualquiera, no es que vas a la hemeroteca digital... Pones Margaret Sanger y puedes ver el Heraldo de Madrid del 9 de mayo del 29, en el que ella sale como parte del Comité Internacional por parte de Estados Unidos, ¿no? de la Liga Mundial para la Reforma Sexual. Y bueno, comentaba que los presidentes eran Abel Ogelis, del que hay mucho que hablar, y August Forel y Magnus Hirschfeld. Y luego comentan el comité directivo, te pone, bueno, a esta gente hay que investigarla toda, seguro que de aquí sacaríamos con esta simple búsqueda, luego buscando todos los nombres para dar y tomar, para desmontar un montón de cosas. Dice, esta agrupación celebra el tercer Congreso Internacional de Reforma Sexual en Londres, del 9 al 13 de septiembre de 1929, tratándose de las siguientes cuestiones: matrimonio y divorcio, control de nacimientos, abortos y esterilizaciones, prevención contra las enfermedades venéreas y prostitución, sexo y censo de emigración. Un día será dedicado a otros problemas. Actuará de secretario el doctor Norman Hyde, 127 Harley Street, Londres. Nos felicitamos de que el comité ejecutivo de esta entidad haya designado para representar a España en el comité internacional a nuestro redactor médico, el doctor Fernán Pérez, que seguramente cooperará con todo su entusiasmo al más amplio desenvolvimiento del moderno ideario de la Liga Mundial para la Reforma Sexual. Yo por aquí tengo además puesto que estaba apoyado también por el Partido Comunista Ruso, esa Liga para la Reforma Sexual a nivel mundial, porque esto es un nivel mundial, además, me ha dicho bien María. Y debo decir que Havel Okelix, uno de los que hablas que eran los presidentes o los máximos las máximas autoridades, por ejemplo, es uno de los fundadores de la Comunidad de la Nueva Vida en Londres y que es la rama política de la Sociedad Fabiana. Otra que también nos persigue por todos los lados que vamos cuando vamos por la corrección política, por el modernismo, por el movimiento feminista. También está ahí. Es curioso porque efectivamente tienes razón, María. Tú te pones a sumergirte seguramente tirando de los nombres estos que hemos dado, que ha dado María, sobre todo este hombre. Seguramente se nos cruzarían un montón de datos de encuentros, de quién se conoce con quién y seguramente sacaríamos muchísima información, que es lo que ¿Qué es lo que animo yo a la gente que haga este tipo de búsquedas, que cruce nombres y vea a ver por dónde se topan, porque a veces ahí encuentras luego pues datos o documentos o cartas, por ejemplo, que no están muy publicadas y que encuentras pues porque vas buscando algo que no se relaciona normalmente. Seguramente de ella metiéndote en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y en cuatro sitios más puedas encontrar documentación propia, porque al ser una mujer ligada a cierto tipo de instituciones siempre algo se escapa. Exactamente, Margaret Sanger tiene un montón de documentación suya, de hecho el que comparte las páginas, parte de lo que he leído yo está sacado de libros que están publicados, que están a disposición pública en las bibliotecas de Nueva York, en diferentes sitios de donde están los archivos. Y está puesta hasta la hoja y el código que lleva esa hoja para que se sepa que es una que está sacado de la original. Por eso te digo que sí que tienes razón, María, que encuentres un montón. María, habíamos comentado también que íbamos a hablar sobre el cambio de nombres, ¿no? Porque la liga esta de a la que primeramente pertenece Margaret Sanger, bueno, fundadora, ¿no? Es la liga de la... tú te sabes los nombres. Es que es muy curioso cómo van dándole la vuelta, ¿no? Claro, al lenguaje, ¿no? Antes cuando hablábamos de Levi Strauss, hablábamos de la importancia del lenguaje y la razón, y de que el hombre no entendía esas razones, ¿no? Y llama la atención cómo la fundación que ella crea va cambiando de nombre a lo largo de que el nombre ya no te sirve, ¿no? Primero se llama en 1921 la Liga Nacional para el Control de la Natalidad. Después lo llaman Liga Americana para el Control de la Natalidad. No cambian el nacional por americano, que suena más... A ver si adivináis más una cosa. ¿Cómo decirte? Gobernante del nuevo orden mundial, ¿no? Dice, y se constituyó como corporación en 1922. Luego se convierte en el 39 en la Federación Americana para el Control de la Natalidad. y en el 42 adopta el nombre que aún tiene hoy en día, que es Federación de Planificación Familiar de América, ¿no? Claro, control de la natalidad ya suena que te voy a decir cuándo te puedes reproducir, pero planificación familiar, claro, una planificación, qué mejor que planificar tu futuro y el de tu familia, ¿no? Sí. Entonces cambia la cosa. Y comentar eso, ¿no? Que es como lo de el calentamiento global y el cambio climático, ¿no? Primero se usa el término calentamiento global, cuando dejan de poder explicar dicho término, pues pasamos al cambio climático, donde ya te puedo meter casi lo que sea. Sí, sí. Es muy bernasiano esto del cambio justo de nombre ahí hacia planificación familiar. Mirad, a ver si adivináis qué persona o institución con teórica autoridad sobre esto ha dicho esto, ¿eh? A ver si, y a ver qué os parece, ¿no? Si la homosexualidad fuese natural o siquiera beneficiosa para las personas, no se necesitaría de los enormes complejos mecanismos que se emplean para mantenerlas dentro de ella. Ding dong, ding dong, Opus Dei, Vaticano, ¿quién? Ding dong, ding dong. ¿No sé? ¿No lo puedes repetir? Sí. Si la homosexualidad fuese natural o siquiera beneficiosa para las personas, no necesitaría de los enormemente complejos mecanismos que se emplean para mantenerlas dentro de ella. ¿Dentro de ella qué se refiere a la naturalidad? A ver, vamos a ver. A la homosexualidad. Si la homosexualidad fuese natural, pues no, os estoy engañando, perdonadme. Os estoy engañando porque he cambiado una palabra. Ahora te voy a leer. A mí me parecería de un homófobo de cojones, ¿no? De alguien que piensa que es superior a otra gente. Me parecería muy mal que alguien dijera, si la homosexualidad fuese natural. ¿Y tú qué sabes? ¿Cómo que no va a ser natural si aquí está, no? O siquiera beneficiosa para las personas. Pues no sabemos si es beneficiosa ni no. Pero mira, lo que pone aquí es, si la heterosexualidad fuese natural o siquiera beneficiosa para las mujeres, no necesitaría de los enormemente complejos mecanismos que se emplean para mantener dentro de ella. Eso es lo que dice. Lo dice pues la responsable de género de Podemos. Pues andrógina y heterofóbica. Bueno, no lo sé. Según pone aquí, vamos. O sea, que lo único que le he cambiado es... A ver, no sé, yo la igualdad la veo siempre muy fácil en mi vida, ¿no? Cuando estoy con una persona, sea mayor, pequeña, mujer, hombre, tal y cual, y tengo el más mínimo conflicto, muchas veces hago, aunque es jodido y muchas veces no te da tiempo, pues le doy la vuelta a la cosa. Digo, bueno, y si esta persona a mí me dijera lo que le estoy diciendo yo ahora, ¿cómo me sentaría a mí, no? Es muy curioso. Y entonces, claro, yo pienso que si me dices que la heterosexualidad, que yo soy heterosexual, pues no es natural y ni siquiera beneficiosa para las mujeres, pues como me importa un pito lo que tú digas, porque yo tengo mi propia personalidad, pues no me ofendo. Pero si fuese tan fácilmente sensible y ofensible como mucha gente que parece mentira, que se ofende por cualquier cosa, pues yo diría, hombre, esta tía está haciendo un discurso de odio, ¿no? Como dicen ellos, ¿no? Ellos, digo, los que defienden esto del discurso de odio, ¿no? Digo yo, o todo hombre es un violador. ¿Cómo me dices eso? Si yo no soy un violador, ¿por qué tengo yo que aguantar que me digas eso si no tengo yo nada que ver? ¿Eso no es discurso de odio? No se puede decir. O sea, es tan evidente que, no sé, nosotros aquí, me vais a perdonar, pero vamos a seguir con la igualdad, si os parece. No es una orden, no es un imperativo, es un... ¿Qué os parece, chicas? Y seguimos con la igualdad normal y corriente, como si fuéramos todos personas sin más aventuras. ¿Os parece bien o necesitáis... Hombre, a mí me parece estupendo, ¿no? Porque todo lo que sea dividirnos, porque es que ha llegado a un punto en el que empezamos a poner en valor quién vale más, quién vale menos, quién es más prescindible, quién es menos prescindible, quién tiene más derecho a hablar, quién tiene menos derecho a hablar, y en la mayoría de las ocasiones basándose en pues casi en el paleolítico, y en la Edad Media para definir la situación de las mujeres y por qué se llegan ahora a ciertos, o sea, bueno, pues ponerse a, es como si hubiese que pagar una deuda, ¿no?, de guerra a las mujeres por lo que haya pasado desde el paleolítico hasta ahora. A las mujeres, a los homosexuales, como si, ¿no?, como el querer arreglar algo en vez de mirar para adelante y tal, pues no, bueno, lo que hablábamos de las etiquetas, ¿no?, y de la el catálogo que se están haciendo a la National Geographic. Bueno, habrá que poner un temazo. Pues sí. Y solemos poner siempre de mujeres. No sé, ¿seguimos con la jugada? Simplemente o no. O nos da igual y proyectamos, en vez de tanto día de nada, proyectamos normalidad, ¿no? No sé. Día del hombre de 1,85 m con bigote de pelo negro. Pues no, ¿no? Día del blanco, pues no sé. Día del negro, pues tampoco sé, la verdad. Dejemos de días y llevémonos bien todos los días, ¿no? Es que esto me recuerda un poco a lo que tanto se critica desde desde ciertas perspectivas, ¿no? Anticapitalista, la Navidad, pues para mí la Navidad, la verdad, pues es una mierda. Pero verás, el día del trabajador, el día de la mujer, el día de los perritos, ¿no queremos normalizar las cosas? Pues normalizamos, ¿no? Entonces, normal hasta que no se demuestre lo contrario. Yo veo concienciada a mucha gente, a casi toda la gente, contra la violencia de género. Incluso toda esta gente que se ha hecho antifeminista recientemente, es que esto ya lo saben los sociólogos. Acción, reacción, tú sabes lo que va a ocurrir. Cuando se van metiendo, sabes la velocidad, se llama resiliencia, nos tienen estudiados hasta lo que yo te diga, saben hasta qué punto pueden meter y meter a la derecha, te irá apretando, cuando llega a la izquierda, liberaliza todo este tema disfrazándolo de libertad. Pero claro, ya empezamos porque una de las primeras leyes por la libertad y por que, por cierto, no ha solucionado nada, sino que, numéricamente hablando, digamos, empeorado las cosas, pero que hemos conseguido ya desmantelar el principio de presunción de inocencia. Ahí es nada. No solo que no hay, ahí no es nada, es que es la barbaridad más grande que se te puede ocurrir en una cosa que llames algo parecido al Estado de Derecho. Es impresentable ideológicamente desde cualquier punto de vista haber acabado con eso. Aunque tuvieras ganas, aunque lo desees, es como que es un sector social determinado, pues bueno, pues exactamente lo mismo que los judíos, como son judíos todos para allá, un sector de la sociedad, un género íntegro, no digamos ya eso, es culpable a priori. Verás, si alguien me dice que estás a favor de que peguen a las mujeres o algo, le diré, ¿qué pasa? ¿Que eres una persona retrasada o retardada? Porque es muy fácil, yo no he dicho eso, es muy fácil de verlo. Entonces, claro, si tú me quieres hacer un chantaje emocional con tus propias víctimas, que tú te arrogas, me parece impresentable de tal manera que yo estoy contra de la ley de violencia de género, y la persona que insinúe que estoy a favor de pegar a la mujer o algo así, por eso, primero, está demostrando, joder, o estás conmigo o eres de ETA. Es el juego sucio nazi, muy usado por los nazis, más por los nazis y por otros regímenes totalitarios. Y por cualquier que sea totalitario. ¿Cómo puedes decir eso? Alma de Dios, si es que existe Dios y si es que existe el alma, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puede ir eso? Yo no le he puesto una mano encima. Yo soy una persona inocente a ese respecto. ¿Cómo puede ir a dudar? ¿Por qué dudas? Es más, puedes hacerlo, pero si no demuestras, poniendo la duda esa sobre mí, que así ha sido, debería cobrarte un precio. Aquí no se puede ir a ver si acierto. Este es malo. Ah, mira, este sí, sí lo era. Así no se puede ir por la vida. Pero no es que no puede ir el patriarcado, es que no puede ir nadie que a sí mismo se considere, bueno, pues que le importa las libertades individuales lo más mínimo. Lo más mínimo, las libertades de los demás, claro. Yo no sé si se están dando cuenta todas estas afirmaciones que estamos leyendo de esta gente, que cuando nos están diciendo que el heteropatriarcado tiene la culpa, que el patriarcado nos dice, mira a tú, Lau, y yo, perdón, pero mi enemigo no está a mi lado, mi enemigo, el que está a mi lado tiene los mismos problemas que yo sociales, es parte de la gente de abajo, la gente pobre, no es un privilegiado, no tiene ese poderío económico de riqueza que puede ocasionar que a los que estén con esa extrema riqueza pues les interese llevar a la gente por un camino determinado. Y a mí, si me pongo en su pellejo y hay que empatizar con el bueno y con el malo, porque si no, no te empapas de por dónde pueden venir los golpes, pues hombre, me estás pidiendo que acabe con el 50% de un posible ejército de obreros, que las mujeres acabemos con el 50% de los obreros, que cuando haya un problema de opresión desde arriba, que son los que tienen el poder, los que tienen los dueños de todo, esos que son los dueños de todo, están pagando el movimiento feminista y me están diciendo a mí que el enemigo está a mi lado. Es decir, yo me voy a cargar al 50% de lo que sería el ejército de los obreros del mundo. Quiero decir, oye, perdona, primero tendrás que ir a decirles a los señores del Bohemian Group que no sean tarjetas. Porque son los CEOs de las empresas que patrocinan desde ONU Mujeres los movimientos feministas, se van a una vez al año de campamento solo a hombres blancos solos. Os lo he dicho, ¿no? El Bohemian Group. Entonces, si esa gente que son los CEOs, los presidentes de compañías que están dando el dinero y poniendo la imagen y vendiéndose en foros de la mujer y patrocinando cosas de la mujer, y luego resulta que sus jefazos se van a hacer negocios a un sitio donde solamente pueden entrar hombres blancos, hombre, hay que mirárselo mucho, pero yo no veo ni al movimiento feminista pidiendo nada, ni a Hillary, ni a nadie, quiero decir, a nadie, a la Gloria Steinem, y no veo a nadie haciendo cosas que deberían de estar pidiendo. Y cuando oigo a la jefa de las masonas de España decir que la masonería es una cosa por encima de todo, sé que la masonería tiene mucho que ver también en el movimiento femenino y en el con el movimiento feminista, por las mujeres que han estado en este movimiento, pues muchas vienen también de la masonería. Y la masonería tolera una masonería masculina y una femenina separadas. Hombre, pues tampoco yo creo que me estás dando un ejemplo de igualdad. Si estamos diciendo que no puede haber, que lo normal es que sea mixto, y más en una, estamos compartiendo un conocimiento, no se trata de bañarnos juntos, me explico, ¿no? Quiero decir, es compartir un conocimiento, ¿no? Se supone y hacer unos estudios, luego no entiendo por qué. Tiene que haber femeninos y masculinos, a mí eso me parece muy, muy, muy desigual. Pero contra eso no veo ninguna voz. No oigo ninguna voz. Oigo voces que me dicen que mi padre, que la Fundación Ford pertenece, y la Rockefeller. Pues mira, John Rockefeller creo que tiene 5 hijas y un hijo, y le deja todo a su hijo. Fíjate si eso es patriarcado. O sea, ese es el que paga a esta mujer, a Margaret Sanger, ese es el que paga a los planes Parenthood, y ese es el que está pagando ahora movimientos para dar de comer a África, que ya vemos que bien va a África desde que esta gente se dedica a salvar al mundo con las fundaciones. Es que no puedo mirar para otro lado, es que yo lo vuelvo a decir, es como si estuvieran poniendo de daño colateral al lado, están, no sé, blindando a los hombres patriarcas ricos, casi todos blancos, por desgracia, es verdad, porque es así, o sea, la sociedad occidental, ojo, hay mucho por todo el mundo, no digo solamente, pero que tienen la capacidad para hacernos creer que destruyendo al 50% de los obreros, de como obreras que somos, de los obreros, pero estamos pobres, estamos en la parte de abajo de la pirámide. Eso de los obreros es... ¿Qué quiere decir obreras? Quiere decir trabajadores que nos ganamos la vida con el salario mínimo, poco más del mínimo, como dices, milurista, lo que quieras. Esos que hacen los de arriba un poco clac y nos pegan, nos sacan del planeta. Has dicho antes el Bohemian Club, ¿no? El Bohemian Group, Club, sí. Club. Bueno, pues vamos a ver. Toma, pa' que tengas. Nixon envió un telegrama al presidente del Bohemian Club diciéndole: cualquier persona podría aspirar a ser presidente de los Estados Unidos, pero solo unos pocos podrían aspirar a ser presidentes del Bohemian Club. Buena. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Qué buena, María, esa frase. No la he escuchado. Ay, nos hemos metido el toma pa' que tengas que hiciste tú del Bohemian Club. El del Bohemian Group, que dice, Nixon le manda un telegrama, ¿no?, al presidente del Bohemian Group diciendo: cualquiera puede ser presidente de Estados Unidos, pero no cualquiera puede, pero muy pocas personas pueden ser presidentes del Bohemian Group. Del Bohemian Group. Pero lo gracioso aquí es que Hillary Clinton sí puede ser presidenta de Estados Unidos, pero no puede ser presidenta del Bohemian Group. Con lo cual, a ver. Claro, es mujer. Claro, ante estos, es como, a ver, por mucho que me quieras decir que avanzas en la ONU en el derecho, en la lucha de derechos de la mujer, yo no me puedo creer que un tipo de Arabia Saudí esté en el comité que vigila los derechos de la mujer internacionalmente en la ONU. Pues sinceramente me cuesta mucho que acaban de desmembrar a un periodista, lo vuelvo a decir. Tener a esa persona ahí y no plantarte y decirle a la ONU: no me tomes el pelo, porque bueno, nadie... yo ahí tengo que discrepar. O sea, me refiero por el hecho de que porque una persona sea de un determinado lugar. Vale, sí. Bueno, otra cosa ya es si nos metemos con la persona concreto, sí. Y hacemos un, pero porque una persona sea de un determinado lugar no quiere decir que tenga que pensar como la mayoría de ese lugar, ni, ¿sabes? Sí, ahí tienes toda la razón. Es verdad, es generalizar. Es generalizarlo y es verdad. Lo que pasa es que, claro, cuando hay países como Dubái, que cuando una persona, por ejemplo, se va a trabajar un hombre de aquí a allí, se mete en un ascensor con dos mujeres que van en ese ascensor y las dos mujeres que van, por cierto, tapadas hasta arriba, se dan la vuelta y se giran contra la pared porque no pueden compartir el ascensor con un hombre. Quiero decir, estas cosas pasan en el año 2018. Ya, pero esto es cultural. Te dirán, ¿no? Sí, te dirán, bueno, que no te vas a meter en otra cultura. Te dirán... ¿No hemos quedado en que el patriarcado y todo esto viene de la cultura? Sí, pero se ve que solo aquí. Bueno, además sobre ciertos países en los que hoy en día hay mujeres tapadas hasta arriba, que hace 40 o 50 años... iban las mujeres en minifalda, o sea, y nos lo están vendiendo como que es algo que viene de siempre, pero no, esto es algo que se ha implementado en estos países porque hay una agenda para esos países y para el resto, y porque esa agenda va a influir también en el resto de países. Al final, el tema es ese, que un montón de sitios como Irak y demás, donde se dice que la mujer lleva su yugada, pues que es que tampoco luego hay que ver cómo vive la gente de verdad en un sitio, ¿no? Y en todos los sitios hay de todo. Y hay un artículo por ahí que muestra, pues, en Afganistán, en Irak y demás, y mujeres en minifalda en los 70, 70 y algo, mujeres en la universidad y demás, y luego hay un retroceso que, entre otras cosas, pues se implementa desde Estados Unidos, ¿no? Efectivamente. Claro, tengo que crear algo contra lo que meterme después. Si no tengo nada con que meterme, tengo que crear algo yo, el enemigo necesario. Así es, un enemigo necesario. Y bueno, ya está desde el 69, repetimos, me parece que ya lo hemos dicho alguna vez en este programa, que ya desde el 69 tienen planificado, bueno, desde el 69, perdón, tenemos constancia por el informe Iron Mountain, de un informe interno entre élites pensantes, de lo que tiene, cómo tiene que confluir la humanidad y necesitan un sistema de neoesclavitud que aceptemos, y para hacer eso se necesita romper con todos los lazos, vínculos con el pasado. Algunos serían buenos y otros malos, tal y como la vida misma, ¿no? ¿Qué vínculos son? Pues la familia, la nación, tu propia lengua, etcétera. Entonces eso hay que romperlo, y como no tienen prisa y su manera de ver las circunstancias no es como la nuestra, sino que miran a 30, 40 años, no les importa. En su mente no es la vida de cada uno. Ellos tienen un grupo patriarcal que te va a financiar, que nos está financiando a mí, ¿no? Porque yo no cojo de ninguna nada por sistema. Y si el día que lo cambiemos, pues tendremos que anunciarlo públicamente. Ha cambiado nuestro sistema, pero por ahora es una manera de tener la absoluta seguridad para con nosotros mismos de que no nos están nublando la vista intereses que igual ni tú mismo te das cuenta que tienes, o fanatismo. Los fanáticos no saben que son fanáticos. Todos somos un poco fanáticos en alguna cosa. Habrá que moderar pues eso, ¿no? ¿Cómo se sabe? Pues mira, yo pienso diferente y tú también. Y eso impide cualquier tipo de diálogo de ningún tipo. Y no solo eso, sino que el pensar y opinar públicamente diferente puede ser motivo de, pues no sé, pues de ataque, de escracheta, pues ya está todo dicho. ¿Quién es quién? No sé, sin más. Yo, si con alguien discrepo de algo, yo no iría a forzarle a nada. Tendría que ser el diálogo, ¿no? A no ser que esto sea todo cuestión de poder, pero entonces ya dejamos de hablar de choraditas, de amor, de hostiadas y de cuartas vibraciones. Pero, no sé, es muy fácil. Porque digo, porque, bueno, voy a hacer una pregunta. Mira, me voy a culpabilizar a mí previamente. Digo, joder, que es aliado feminista. Pues no. Caso de Juana Rivas. ¿Quién opinó en las redes sociales o en su casa o defendió una de las partes sin conocer realmente qué pasó? Simplemente fiándose de cosas que están puestas en los periódicos gobernados por el patriarcado, recuerdo, a todo el mundo. Esos periódicos... Joder, se me ha ido la pinza. ¿Qué estaba diciendo, María? Posicionado con Juana Rivas. Ah, sí, joder. ¿Quién se ha posicionado de una manera o de otra? Pues yo, en un principio, mis gónadas me decían, me cago en ti. Ole, tía. Mandamos. Digo, pues si es así, ole sus cojones que ha hecho, fíjate, porque si no, porque lo va a hacer, ¿no? Pero claro, dices, como yo soy viejo ya, y siempre pasa que cuando escuchas los dos lados, siempre hay un cambio para un lado o para otro de la situación. Entonces se me empezaron a plantear ciertas dudas de qué es lo que realmente pudo haber pasado ahí. Y metí unas horas, tengo posible, pero no me veo con autoridad moral para emitir un juicio, no por nada de género, sino porque para emitir un juicio sobre algo tan grave, en el que no es cuestión del mensaje feminista, que hay dos niños, paraos, que hay dos niños. Entonces, ¿quién emitió un juicio sin conocer realmente lo que había pasado? Eres una fanática o un fanático. Me da igual cuál de los dos lados, me da igual cuál de los dos lados elegiste. Tienes un punto importante de fanático o de fanática, mucho más de lo que crees. Y yo reconozco que lo tuve, además, para los dos lados, estoy diciendo, no para uno. Y dije, un momento, que, a ver, que esto es propaganda, la propaganda se está usando como propaganda, vamos. Tiene que tener un lado emocional, les importa un pijo, la verdad, a los grupos que la promueven. Y empecé a ver, pues cuatro víctimas. ¿Qué cuatro víctimas? La propia Juana, su marido y, sobre todo, sus hijos, los cuatro, porque están siendo utilizados por motivos políticos, sin moral ninguna, demostrando quien sea que los ha utilizado, pues bueno, qué tipo de catadura moral se tiene y cuánto vale una persona comparado a cuánto vale lo que me interesa a mí en mi trabajo, en mi ideología o tal, pues se ha demostrado por muchos sitios, que dicen ayudar a unos o a otros. Ahora sí, comentar una cosa. Parece ser que el abogado de Juana Rivas ahora alega que Juana fue utilizada, y ya está alegando eso ahora, para resolver su asunto judicial, lo que sea. Está alegando que fue utilizada por grupos, manipulada por grupos feministas, joder, que es lo que dice, coño. Y que y eso es lo que se está usando como excusa ante el juez. Es que, lógicamente, a nadie le da tiempo a analizar un caso en 24 minutos desde que sale la agencia EFE con la noticia. Si lo estás haciendo es porque estás, bueno, pues canalizando en tu interés pues un hecho luctuoso de por sí, ya sea el que sea, porque ya hay que ir un Cristo y un problema. Y luego pasa otra cosa. Claro, bueno, pasa, no es que pase ninguna cosa. Exactamente igual que las cazas de brujas y la hoguera, la bruja, pero en modo moderno. Reconocer esto tiene que ser difícil, porque tiene que ser duro, si tienes corazón, decir, hostia, que le he hundido la vida posiblemente a él o a ella. Cuidado, que no estoy ya entrando en mi... precisamente por esto. Precisamente por esto. Porque aquí se habla... pero que este es un caso, nada más. ¿Cuántos hay así? ¿Cuántos opinamos en general sin conocer, teniendo en cuenta que se juega la vida a alguien en lo que opinemos, que podemos equivocarnos? Si lo hacemos, que lo hacemos, decidme a alguien. Yo no lo hice, no me posicioné. Tener ovarios o tener cojones, no me posicioné. Y ahora tengamos racionalidad. Si no realmente no hice una investigación profunda de qué pudo haber pasado ahí, ¿qué otra razón, aparte de que estoy relativamente, ligeramente o enormemente fanatizado, adoctrinado o adoctrinada en alguna idea, y me han pillado en esa? Decirme, no, seguro que era culpable, se le veía a él o se le veía a ella, pero si no te quedó claro que... que yo le he visto todo, la sentencia, todo. Yo estoy diciendo que si es un poco irresponsable el haberse montado ese Cristo, todos, incluyo a todos los periodistas que tomaron partido, a no ser que este circo de los cojones esté más preparado de lo que parece por todos los lados. Y como siempre, pagan los de siempre. Las de abajo y los de abajo. Solo falta que nos descerrajemos a tiro entre los pobres por tema de género. Hay que ser idiota, idioto e idiote. Que nos están fomentando la discusión. No hay que decir que haya cosas que discutir y cosas que arreglar, pero veréis. 3.000 y pico suicidios por motivos laborales de piso tal al año, no creo que sea una cifra de víctimas a despreciar, de las cuales hay 800, creo que son mujeres, que se ya no pueden más y se suicidan. Coche, ¿qué presión tiene que tener esa gente? Aunque no den la Unión Europea 3.000 euros por cada... no sé, deberíamos fijarnos. Y luego estos medios que nos sacan a Rajoy, siendo más feminista que la hostia, tienen un pacto para no decir cuántos suicidios hay. ¿Con quién tiene el pacto? ¿Con los partidos? ¿Y cuántos políticos desahucios o hay? ¿Con los jodidos bancos? ¿Y cuántos desahucios? Porque en 2018 han vuelto a batir otra vez el récord. Bueno, pues igual nadie dice que hay problemas importantísimos, pero igual tenemos que analizar de una manera no emocional, sino como llevaría una capitana o un capitán un barco, sí que lleguen vivos al otro lado, pues hay una serie de requerimientos mínimos que no puede ser, que no se puede, porque además estas razones... No me voy a enrollar tanto. Cosa fundamental, y está clara la relación, es qui bono, ¿quién se beneficia? Y follow the money, se llevamos el dinero, quién paga y si luego se beneficia. Y si es así, pues da igual todo lo de que cuentes por el medio, resulta que si haces esto, beneficiamos a este otro. Esa es la historia, cómo lo cambiamos, ¿no? Yo no pido que nadie cambie sus ideas, pero cómo conseguimos no perjudicarnos entre los jodidos pobres y pobras, otra vez, y llegar a, o sea, no sé, saber que el inicio de la guerra de sexos, como decía Maquiavelo, toda guerra tiene un buen motivo. Y luego está el verdadero. Iba a decir que lo que estabas tú diciendo sobre acerca de los motivos, ¿no? De por qué este movimiento y por qué este objetivo. Bueno, me topé en un documento en inglés con lo que dice la hermana de Kate Millett. Kate Millett es la autora del libro Sexualidad y Política. Quiero decir, la que legitima un poco que el Estado tiene que cubrir ese déficit de que la mujer padece de miedo con respecto a los hombres, ¿no? Un poco es la que, digamos, por ahí entra el poder hacer una ley como la ley contra la violencia de género, viene un poco de esa politizar la sexualidad femenina. Entonces, la hermana de Kate Millett, ¿no? En 1969, pues fue invitada por Kate, ¿no? A una reunión, ¿no? En la casa de alguna amiga, y le decían que era una especie de grupo de abrir conciencia, ¿no? Para el movimiento feminista y todo esto, porque iba a publicar justo en el 70, me parece que sale el libro suyo justo de política y sexualidad. Y entonces, la hermana de Kate Millett dice que, bueno, pues que era un ejercicio que le habían dicho que era pues algo que se había importado del concepto maoísta desde China, ¿no sabes? Del comunismo de Mao. Entonces ella dice que cuando, que decían que era como una especie de, lo vuelvo a repetir, lo llamaban un abrir conciencias, ¿no? Y decía que había que hacer una especie de, pues eso, de proclamas en grupo para poder, para reafirmarte, ¿no? Que a mí esto me recuerda mucho a lo que hemos comentado en algún capítulo anterior acerca de las sectas, ¿sabes? Y entonces se dice, ¿y qué se proclamaba? Bueno, pues se decía, ¿qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Para hacer la revolución. ¿Qué clase de revolución? La revolución cultural. ¿Y cómo vamos a hacer la revolución cultural? Destruyendo la familia americana. ¿Y cómo vamos a destruir la familia? Destruyendo al patriarcado americano. ¿Y cómo vamos a destruir al patriarcado americano? Quitando todo su poder, quitándoles todo su poder. Y dice, ¿cómo vamos a hacer eso? Destruyendo la monogamia. ¿Y cómo vamos a destruir la monogamia? Promocionando la promiscuidad, el erotismo, la prostitución, la sexualidad libre, la promiscuidad, todo. Ave María Purísima, vale. Amén. ¿Puedes? Doctrina pura. A ver, podemos decir, vale, es la hermana de Kate Millett, tenía celos de la hermana. Y ha escrito esto y ha publicado esto, pues yo qué sé, pues por lo que fuera, ¿no? Vale. Lo que ocurre es que cuando yo leí esto, automáticamente vino a mi cabeza el señor Allen Dulles, director de la CIA desde 1953 a 1961, que en su libro El arte de la inteligencia de 1963 dice, sembrando el caos en un pueblo, sustituiremos sus valores sin que esto sea percibido por otros falsos y les obligaremos a creer en ellos. Encontraremos a nuestros aliados y correligionarios en el propio pueblo. Episodio tras episodio se va a representar por sus proporciones una grandiosa tragedia, la de la muerte del más irreductible pueblo en la tierra, la tragedia de la definitiva e irreversible extinción de su autoconciencia. De la literatura y el arte, por ejemplo, haremos desaparecer su carga social. Deshabituaremos a los artistas, les quitaremos las ganas de dedicarse al arte, a la investigación de los procesos que se desarrollan en el interior de toda sociedad. Literatura, cine, teatro deberán reflejar y enaltecer los más bajos sentimientos humanos. Apoyaremos y encumbraremos por todos los medios a los denominados artistas que comenzarán a sembrar e inculcar en la conciencia humana el culto del sexo, violencia, sadismo, traición, en una palabra, cualquier tipo de inmoralidad. Es que me van encajando, ¿sabes? El movimiento feminista hace una función dentro de lo que Allen Dulles está hablando en general. Pero no es el único. Quiero decir, todos estos movimientos subvencionados por estas grandes fundaciones de las grandes familias ricas, los grandes patriarcas, vamos a decirlo así, pues claro, están cumpliendo una función en todo este sistema. Y en este caso, el señor Allen Dulles es muy claro. O sea, él hace el arte de la inteligencia como hizo Sun Tzu, fue el que hizo el arte de la guerra, ¿no? Pues en honor a ese libro le pone el arte de la inteligencia, este señor, a su libro. Bueno, si lo que estamos viendo un poco no refleja lo que este señor dice de 1963, todo coincide con el Iron Mountain, por ahí estaba ya también el Iron Mountain en pleno estudio. Pues, sinceramente, yo no sé si Kate Millett estuvo o no estuvo, o lo ha dicho por decir, pero qué casualidad que ha acertado con lo que dice el señor Arendels. Hombre, todos estos casos de esterilización masiva forzosa a miles de mujeres en diferentes sitios, desde Puerto Rico, todo África, pues se comprende que eso no se denuncie desde estas organizaciones, debido a que son las mismas organizaciones que están llevando a cabo las esterilizaciones. Entonces, pues, se van a denunciar a ellos mismos. Entonces, si no se sabía, pues oye, se va tomando nota, que eso no quiere decir que luego no haya cosas que luchar y cosas que estén mal. Por cierto, por lo visto, por aquí, en los convenios, cobra igual un hombre que una mujer, en un súper, pescatero y la pescatera cobran lo mismo. No sé, en la caja también va por convenio el asunto. No hay más, es igualitario. ¿Hace cuánto tiempo de esto? Ya lo hemos dicho, me parece, en este programa, ¿no? Porque el otro día, claro, estos programas no son grabados todos en el mismo día, porque pues, nos quedamos cortos, ¿no? Y al final nos dormimos, nos tenemos que ir a la cama. Y creo que lo hemos repetido, pero es que está. ¿Y esto qué es, machismo decir esto? Pues no, es decir, ¿cuánto cobran? Porque si tenemos que arreglar una situación, destruir ya sé, es más fácil, pero si hay que arreglar, que es más complicado, pues hombre, nos conviene saber la verdad a todos y hablar honestamente. Yo creo que la honestidad, más que la machidad o la embridad, la honestidad personal es lo que más determina. Sí, yo me fío de mujeres y me fío de hombres, y hay muchos hombres que no me fío y mujeres que no me fío. De Lagarde no me fío, no me fío de Hillary Clinton, no me fío de la madre Teresa de Calcuta, porque la hemos investigado, y entonces no me tengo que fiar de lo que digan los demás. Y el día que tenga bien investigado el tema de esta chica que comentaba antes, el caso de, bueno, pues joder, esta chica que secuestró a sus hijos. De Juana. Juana Rivas, sí. Pues el día que investigue más todavía, porque lo he investigado y tengo ya mis opiniones, pero claro, mis opiniones pues le importa un pijo a nadie, o sea, y yo no pinto nada porque no soy nadie y la mayoría de los que opinan no son lo mismo, ni más ni menos, entre otras cosas porque no tienen ni puta idea de lo que están opinando. Entonces, si tú votas por por mímica, no, por esto, ¿cómo se? Por imitación, perdona, ¿qué te diga? No eres una borrega o un borrego. En ese momento sí. Pero puedes dejar de serlo. Ahora, en ese momento sí, y yo también cuando he actuado así, porque lo hacemos todos y todas, ¿por qué? Porque es nuestro cerebro, los de ventas saben muy bien. ¿Cómo funciona esto? Son cosas automáticas del cerebro, no es cuestión de más, ni de menos, ni de hombre, ni de mujer, ni de derechos humanos, ni de hostias en vinagre. Es cuestión de que salta nuestro cerebro y nos tienen que procurar ser un poco más racionales. Y sobre todo, joder, pues si no puedes convivir con los de lado, o te vas o los matas. Y moremos. Y de una puta vez. Pero hombre, joder, no sé. No. Tantos miles de años la especie humana es que de una u otra manera hemos sabido no machacarnos, ¿no? No sé, sin más. Pero hay alguien que le interesa. Sí, le interesa crear una raza, además, de gente dócil. Entonces, simplificada, como decían los de la sociedad fabiana. Estándar. Es decir, que el tema está en la media, en la implantación de, bueno, pues de ese control mental a través de esa propaganda en nuestro cerebro para que no estemos más capacitados que decidir entre A o B. ¿Me explico? O sea, salgo en los medios de comunicación y digo, María, has sido atacada por Gus en el programa. Y tú, que ni te enteras que estás de vacaciones en Benidorm, María. De repente, para cuando te das cuenta, me han linchado 70 veces porque a la pobre María y la gente llorando, deseando tu bien, y me han linchado a mí porque alguien controla esos resortes sociales. Lo hemos visto claramente en todas y cada una de las veces que pasa estas... ¡Ah! Bueno, en todo. Por cierto, comentar. Revisando el autobús de Hazte Oír y revisando a los opuestos, a los de Crisalis, hemos encontrado el nexo de unión ideológico y económico muy arriba. Hay que reconocer que parece que se van para otro lado. ¿Eh? El de Hazte Oír resulta que llega a unas organizaciones de cristianos ultra radicales de la hostia, con nexos con cosas muy raras en México de ultraderecha, de mafia, de cosas muy raras, pues ¿cómo se llaman? Los Yunques, no sé qué, esta organización, y tiene unos links esta gente de Astrid con estas, y que es, pues bueno, no sé, como los macarras del Opus, no sé. Ahora mismo, pues no me acuerdo exactamente cómo es, ¿no? Pero da la casualidad que también pasa con la asociación Crisalis. No es una asociación de barrio de unos pobres padres que tienen un problema y que entonces... es una organización multinacional, multibillonaria, con, no sé, 60 o más países tienen su... Está preparado esto ya. No ha surgido como nos lo han vendido aquí. Entonces, que sepáis que por los dos, al final, alguien viene dinero del mismo sitio, que al final acaba siendo la ONU, la Iglesia Universalis, ¿cómo es esto? Unitarian Universalis, que por cierto, que sepáis que ayuda a los dos bandos, a la Iglesia Católica, a los otros, y apoyan, no sé cómo llamarlo, como lo llamaría yo, antes de que lo prohíban, apoyan la despenalización de la pederastia, la pedofilia a los niños, no hay que respetar su intimidad, su desarrollo normal sexual, no hace falta, si el adulto tiene ganas. Eso viene con esta gente y con las dos ideologías diferentes. Como veis, estamos ya en el punto de mirar que nos maten tanto unos como otros. Estamos acostumbrados. No creo que nos digáis que somos fundamentalistas católicos ahora. También somos, no sé si somos antifascistas, porque ya anti algo ya es que es entrarles en el juego a esta gente, ¿no? Ya te digo. Pero la verdad... Habrá que inventar algún neolenguaje para defendernos, porque realmente todas las palabras están monopolizadas ya y utilizadas y gastadas. Sí, María. Sí, es una manera de crear ese grupo de gente, ¿no? Porque al final, si te das cuenta, cuando piensas un poquito así, tienes un poco de pensamiento crítico y miras las cosas independientemente de donde vengan, ahí te acaban dando por todos los lados, ¿no? Claro, porque se reproducen las mismas posiciones de poder, no sé qué, en todas las ideologías que no ve que existe, yo creo, en toda la que existe, porque tendría que venir una ideología nueva que no ve, que no sea una ideología, porque cuando es una ideología ya es una cosa cerrada que va a luchar a muerte contra otras ideologías, por lo tanto no sirve para la convivencia. Las ideologías hasta ahora, las que ha habido, no sirven, pero para la convivencia y para cambiar a un nuevo mundo, si alguien se piensa que se van a dejar ganar los malos porque unas bravas mujeres han dicho hasta aquí y de repente han hecho una gloriosa revolución de género, si alguien se piensa eso, no podemos hacer ya nada, hemos perdido, porque eso es de gente inmadura, gente que de verdad que no ha vivido una guerra, no puede ser que hayan vivido sufrimiento de verdad, son gente burguesa, porque no los problemas gordos de la hostia se montan a veces casi de la nada. Nadie los monta adrede, ¿eh? Ponerse a discutir cosas. No sé, a mí me recuerda cuando decía mi padre: hijo, cuando hayas vendido un sitio o algo tal, vete cuanto antes. Lo único que puedes decir es algo que incomode, algo del Real Madrid, algo del no sé qué, algo del algo que justo te diga, oye, que no. Ya está hecho. Entonces, si ya tienes vendido el percal, volver otra vez a discutirle al tío que ahora le quiere sacar un poco más es de locos, ¿no? Algo raro hay. Hay un truco. Ese vendedor tiene un truco. No es normal. no me removería la mierda, se piraría con todo lo vendido. ¿Lo ves así, María? ¿Tú que has vendido también? O una vez que has vendido, oye, ¿le quieres volver? Oye, ¿por qué no le apuntas con tu hijo? Y el tío al final dice, mira, ni con mi hijo, ni déjate que me lo voy a pensar. Y a tomar por culo. ¿Quieres comprar? Sí, compra, Dios, hasta luego. ¡Pum! Y si no, ¿cómo te lo juegas? O porque eres un incompetente, o porque hay otros motivos, que por cierto, lo mismo que en todas las ideologías y todo, los de arriba no se lo cuentan a los de abajo, ¿eh? Los verdaderos motivos de todo, los de super arriba, ¿no? Entonces, somos todos y todas víctimas de la élite internacional, fundamentalmente patriarcado, pero son hombres y mujeres, que ninguno tiene la más mínima piedad con ninguno de nosotros, y están, pues como en el circo romano, están echando a las fieras ahí a que se despedacen, para luego, eso sí, les han dicho a las fieras que les van a reconstruir un Edén ahí para que vivan luego. O sea, lo han prometido a las fieras y se lo han creído a las fieras, pero nadie en su sano juicio se cree que les van a poner luego un puto Edén una vez que se maten entre ellos. Chicas, vamos a dar la lista de los actos por años y esto que queda, sí, aquí. Sí, para volver a hablar de datos y que no sea. Sí, vamos a recordar un poquito, pues eso, como las investigaciones sobre el sexo que se hacen en el siglo XX. Los primeros libros, por ejemplo, el primero que sale así es el Diccionario Manual de Sexología de Marcus, que es el 1923. Marcus es de la Escuela de Frankfurt. En ese momento sí está la Escuela de Frankfurt. Malinowski, por ejemplo, que escribe Crimen and Custom, Custom, ¿cómo lo traducirías esto? A ver, ¿dónde está? Aquí. Crime and Custom. Sube todo el volumen. Es que no llegaba hasta el orden. Crimen y costumbre en la sociedad salvaje. Salvaje, sabas. ¿Se veis? Bueno, en una sociedad salvajada o salvaje. Vale. Este Malinowski recibe de la Fundación Laura Spellman Rockefeller, que debe ser la mujer, creo que es la mujer de la mujer o la una de las hijas del primero de John D. Una Rockefeller, eso es, te recuerdo, un patriarcado familiar que no importa de excesivo, todo está ya pescado vendido. El mismo Malinowski en el 27 escribe hemos dicho crimen y costumbre, en este caso es sexo y represión en sociedades asalvajadas o salvajes, ¿no? Que has dicho. Tenemos que decir lo que comentaba María, por ejemplo, que en el 28 esa Liga Mundial se reúne ya también la reforma sexual, pues además de esta gente que estaba dentro de lo que era la sociedad fabiana, está apoyada por el Partido Comunista Ruso. Quiero decir, aquí todos coinciden en objetivos. La reforma sexual mundial, que es que tiene un nombre que te las trae. Bien, por ejemplo, William Reich es bastante nombrado a lo largo de todo este principio de siglo, porque William Reich habla mucho de la moral sexual y de la liberación, ¿no? Un poco del orgasmo en la sexualidad y todo esto. Los estudios de Margaret Mead, que a principios del siglo XX también se van haciendo, por ejemplo, el que hace en la tribu Chambuli, en la cual se supone que dominaban las mujeres y tal, y que es usado por el movimiento feminista, bueno, pues ya ha sido cuestionado por muchas investigaciones posteriores. Quiero decir, son de 1928, 1975, hace un par de... publica un par de estudios sobre sociedades tribales de la Polinesia y de sitios así, pues bastante solitarios todavía. Y bueno, pues parece ser que muchos de los informes que usa mucho el feminismo han sido cuestionados todos, casi todos los trabajos de esta mujer. Luego me llama la atención, por ejemplo, que el National Research Council es financiado por la Fundación Rockefeller en 1941, y esta investigación es la que lleva a cabo Alfred Kinsey sobre la sexualidad humana. Lo financian desde 1941 hasta 1954. Kinsey publica funda el Instituto para los Estudios de Sexo y publica en el 48 publica el comportamiento sexual del hombre. Y en el, creo que un poquito más tarde, publica el comportamiento sexual de la mujer. Bueno, tengo que decir que Rockefeller le corta la financiación a Kinsey cuando se descubre que primero las estadísticas y los estudios que había hecho no estaban... Él dice que no estaban bien hechos. Lo que ocurre es que Kinsey había incluso investigado la pedofilia in situ, quiero decir, observando. Entonces sí, había... que experimentó con niños pedófilos. Pues le vamos a dar 10 orgasmos a este niño, a ver cómo va. Eso hizo y lo tomó nota. Entonces, claro, simpático, bufón, bueno. Bueno, pero para que veáis lo que son las casualidades, ¿no? Kinsey publica los dos estudios, la sexualidad del hombre, el comportamiento sexual del hombre en el 48 y el comportamiento sexual de la mujer en el 53. Y en el 53, Hugh Hefner funda la revista Playboy basándose, inspirándose en ese informe Kinsey. Que estaba financiado por Rockefeller, ¿vale? O sea, quiero decir, la cosa es muy rocambolesca, ¿eh? Porque fijaos hasta dónde llega. Y luego tenemos en 1958, que casualidad es cuando está también Allen Dulles como presidente de la CIA, Gloria Steinem es reclutada como agente por Kurt Meyers para formar el Servicio de Investigación Independiente, que nombre tan bonito, otra vez Bernays por ahí, integrado en el Congreso de la Libertad Cultural para promover una izquierda no marxista en Europa. Vale. Bueno, esta mujer interviene en muchos sitios, de hecho es muy alabada, ya lo hemos comentado bueno, os remito al artículo que hay en el blog, por ejemplo, donde tenéis todos los datos, porque es muy alabada por sus propios, bueno, por los controladores de la CIA que la tenían, porque era capaz de llevar, ¿cuánto? 16 microfilms, 16 investigaciones a la vez. ¿Te acuerdas que tú me decías, joder, 16? Sí, porque eran microfilms, microtubitos de estos de... Sí, sí, pero ahora no... ¿No te acuerdas, no? Pues sí, sí, la verdad es que era muy alabada porque la mujer... Bueno, Gloria Steinem en 1963 publica el artículo Yo fui una conejita de Playboy. Estuvo unos días, no estuvo más, ¿eh? Esto hace que todo el mundo en Estados Unidos, claro, le dan una repercusión de ¡ay, la mujer usada sexualmente! ¡Ay, la mujer! Bueno, había uno, un club Playboy, o dos, como mucho. Cuando salió este artículo, se hizo tal publicidad de los clubs Playboys en todo Estados Unidos que se fundaron 20 seguidos. O sea, entonces, yo no sé si estamos diciendo que ha ayudado a qué. Me voy explicando. Si solo había uno y luego hay 20, yo no tengo muy claro dónde va el orden de... Bueno, verás, lo hemos comentado antes, pero te he dejado terminar. ¿Por qué? Porque como nunca salen estas noticias, que lo diga dos veces, todavía se va a quedar corta con el bombardeo multimillonario de conceptos perfectamente estudiados en su momento, en el horario incluso en el que lo echan, tocando las fibras sensibles, todo basándose en los asesinatos de mujeres, que España es uno de los sitios que se puede dar con un canto en los dientes, porque chungo sería que estuviéramos como en Alemania con el doble, Dinamarca, Luxemburgo el triple o el cuádruple. O sea que yo pienso que es para estar orgullosos de ser los que menos, de tener un índice realmente bajísimo, quitando el que dicen los medios de comunicación. Pero si lo comparamos con los datos del Reina Sofía, joder, con los datos que han dejado de dar, con los últimos que han dado, estamos hablando. Porque claro, cuando el poder quita datos... Es mala compañía el poder. Si quieres estar al lado de los Jedi, de los buenos, de los modernos, de la gente no... O si quieres estar con los totalitarios, con Darth Vader... Es que si Darth Vader te financia, no eres de la resistencia. No. ¿Eh? Que no se equivoca Darth Vader, tú. Llevas casco blanco de esos, ¿no? Claro. Claro. No sabemos qué es, si hombre, mujer, pero cabrón, no se va a equivocar, no te va a dar la bolsa para que le ataques la nave. Eso no tiene sentido. Está en la inteligencia de cada cual, no en la que parezca, sino en la de verdad. Y luego otra cosa, en el concepto de verdad de los demás. A mí da la casualidad que del 100% de las personas intentaré o debería o con mi coherencia me tendría que hacer que me preocupe de todo Cristo. Minorías incluidas. ¿Eh? Minorías incluidas. Pero en nombre de las minorías, despreciar a la mayoría de la gente no tiene mucho sentido, ni ético, ni moral, ni lógico, ni de sentido común. A no ser que te hayan meneado la emoción. Como ya hemos contado en este programa, que María, me parece que ya te hemos dicho, que contamos las dos o tres andanzas más rápidamente así de Bernays. Cómo consiguió que fumaran las mujeres en los años 20, cómo consiguió que los niños americanos y de ahí medio mundo desayunen a los bacon con huevo, otra puñetera operación de marketing, pero que además, operación de marketing, que te ríes tú de esas operaciones, consiguieron todo eso casi sin tecnología. Las de ahora son infinitamente, es como comparar una motocicleta de los años 20 y una Kawasaki GTP de porras 3V de la hostia del año pasado. Lo mismo. Pues con la Kawasaki esa es con la que nos están comiendo la cabeza con tecnología. No se os ocurra pensar que aquí nadie es tan idiota ni tan mala persona, ni de un lado ni de otro, que no, que nos están jodiendo a todas. Nos están jodiendo los cabrones que pagan. Follow the money. Bueno, yo avanzo en el tiempo. En los años 60, en las finales de los 60, pues en el 66 le pasa lo que le pasa a la familia de David Reimer, que es la cobaya humana del doctor Money. Y entonces, durante todos estos finales de los 60, pues se va siguiendo el caso de Bruce Reimer, ¿no? Y a la vez, Robert Stoller, en el 68, cuando publica Sexo y Género, populariza las ideas de John Money y el vocablo género no tiene significado biológico, sino psicológico y cultural. Lo masculino o femenino puede llegar a ser independiente del sexo biológico. Y en función de estos estudios, basados, repito, en el doctor John Money, es cuando se funda en el primer curso de la Universidad de San Diego de California en 1969 sobre estudios de la mujer, financiado por la Fundación Ford, que paga todo, los libros y todo, que tienen la teoría, tanto de Stoller como de Money, acerca de del tema de la no, de que nacemos sin género, vamos a decirlo. Y luego también entre 1970, 69, 60, 70 y 71 se publican los libros de los que hemos hablado, uno el de Kate Millett, ¿no? Política sexual, que es en 1970, en el cual dice: al nacer no hay ninguna diferencia entre los sexos, el sexo es política. Ese es el que sirve un poco para implantar políticas dentro de lo que es la sexualidad, como la de la ley contra la violencia de género. En 1970 también Sulamith Firestone, La dialéctica del sexo, que María leyó las hojas finales de ese libro y me bueno. Parece que no leímos lo más gordo, ¿eh? Sí, lo más, sí, lo más gordo no, porque dice que un niño es conveniente darle la máxima cantidad de sexo que sea posible desde el principio, incluso hasta una cantidad que nos pareciera una burrada o no sé qué, algo así dice, pero salvaguardando los derechos del niño. ¿Cómo se hace? O sea, siempre tiene que tener el beneplácito del niño, que la consentimiento del niño y el tamaño de los objetos o órganos sexuales usados, tener en cuenta que es un niño que le puedes hacer daño. O sea, que hay que no hacerlo con objetos extremadamente grandes o tal para no hacer daño al niño y su consentimiento. Eso dice Sulamith Firestone. Y eso se ha puesto en la wiki, pero se ha hecho un resumen, pusimos otra persona y yo, y se ha hecho un resumen sin decir nada, nada, que estaba mal ni nada, pero con un resumen no pedido que falta justo dos líneas, que son más o menos eso. Entonces que la Wikipedia, muy escondido, he hecho un resumen de esto pegado, que tienes que darle a ver más siete veces para ver algo, se borraron, no, en el resumen, pues lo que se resumió casualmente fue eso. Joder, si tan ideología es así, con dos cojones, oye, esto es así con los niños. Pero claro, sabes que no puedes decir eso porque te crujen. Todavía no está suficientemente hipnotizada la gente y polarizada para creer lo que sea, como lo de Juana Rivas. Antes de saber nada, porque entonces, si tú dominas los dos lados, el ABC y el país, si dominas los dos lados, los tienes como el ping-pong a todos, a hostias, y además con muchas veces, encima procuras tener razón casi siempre, y puedes, porque como es una vez cada uno, ¿sabes? No sé si me explico. Bueno, perdonar, chicas, voy a hacer bueno eso de que hay que... Hemos dicho que en 1969 surge los primeros estudios universitarios sobre la mujer en San Diego, California, y empieza el feminismo de género, que es este nuevo movimiento que Sulamith Firestone un poco le da el abanderado de salida, porque digamos que no es solamente acabar, ella en lo que promueve un poco en el libro es no acabar solo con el privilegio masculino, sino con la distinción de los sexos misma. Claro que todo esto, os vuelvo a decir, que está apoyado por las teorías del doctor Money, con su experimento sobre David Reimer. En 1970 aparece el movimiento de las medias rojas, Red Stockings, en el cual están tanto Firestone, que luego lo abandona, como Gloria Steinem, a quien las propias Red Stockings, en 1971, acusan de ser una espía para la CIA. No sé por qué. No sé por qué, quiero decir. Hombre, le hemos llamado la vendedora de tripis de Woodstock en la pasada. Entonces, hemos dicho que en el 71... Y no por ser mujer únicamente, ni siquiera por ser mujer, sino por ser la que introdujo los tripis. Estos son los años más importantes porque empieza a salir el dinero de la Fundación Ford y está todavía el proyecto del señor Money, ¿no? Entonces, Gloria Steinem y Betty Friedan, Bella Abzug y otras fundan el Caucus National Women's Political. Esto significa un grupo político que puede pedir legislar, ¿no? Pedir leyes o con la suficiente fuerza como para solicitar al Senado reformas legales y cosas esas. Quiere decir, bueno, el sistema americano de con los lobbies, y aquí vas escondido también, joder, se hizo por medio de presiones, se hacen estos grupos, por ejemplo, gracias a Greenpeace, con las presiones que los 400 millones de dólares que salen de al final de la Unión Europea solo gestionan anuales, pues conseguimos cambiar estas bombillas incandescentes de toda la vida, que más inofensivas no pueden ser, porque lo del CO2 es un truño, no sé qué queráis mirar los mejores científicos del CO2 concretamente, a ver qué dicen del CO2. Se me ha ido otra vez la pinza, chicas, es que ya estamos estoy muy cansado. Bueno, lo del CO2, que es un... Sí, lo operante del CO2 estaba diciendo... Que lo que gasta la Unión Europea, los 400.000 millones... Ah, sí, que gracias a Greenpeace, nada, agradecerles públicamente, pues que hayan conseguido llenar Europa de supervenenosas bombillas con mercurio, que no duran más, que no influye con el metano del pedo de las vacas, todo eso es un truño. Son más caras, eso sí, y tienen mercurio. Entonces, simplemente avisar, que ya que nos avisará Greenpeace, por motivos obvios, que ya está estudiado en Alemania, tal, que hay que tener mucho cuidado. Si se cae una bombilla, no voy a entrar en más, pero por lo menos que la gente sepa, si se te cae una bombilla encendida y caliente, de las modernas fluorescentes, abrir automáticamente, saca a los niños de ahí, abre automáticamente las ventanas, y ni te acerques si vamos, bueno, que se airee eso y te esperas, te largas. ¿Para qué? Pues esperas 10 minutos a que se enfríe. Porque aunque sigue siendo súper venenoso, es como uno de los venenos más potentes que hay, es el mercurio, los vapores de mercurio. Que es cuando está caliente eso. Lo respiras y además ni Dios se entera que algo ha pasado, tiene una enfermedad de esas, porque claro, se te cae el pelo a ti, a tu familia. Es que vi el caso de la familia alemana, y como allí había unos investigadores de temas precisamente de intoxicaciones por mercurio, que tuvo un chufo de cojones, porque nadie sabe de qué es, claro, de qué ha pasado esto, y al final, haciendo memoria, de qué es esto, cayó una bombilla, y contando ahí la familia, y ¡pop! Y los vapores afectaron a todos. Pero los niños, bueno, casi se muere uno. Me parece que eran dos niños, estuvieron muy mal, se volvían calvos, pero nadie, no sé, ¿pero qué es esto? Y es que la intoxicación por vapores de mercurio es la hostia. Pues gracias, Greenpeace. Nada, seguir pagando la cuota de Greenpeace, y tener cuidado con las bombillas de mercurio, con la siguiente idea graciosa de los de Greenpeace con ese dineral. Bueno, eso es disidencia controlada. Entonces, seguimos. La Fundación Ford en 1972 anuncia para ese curso de Women's Studies $1,000,000 para la investigación acerca del papel de la mujer en la sociedad. $1,000,000 del año 72. Vamos. 1972, Mayra Strober es la primera mujer asistente de profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford y consigue una beca de la Fundación Ford de $25,000 para inaugurar allí un centro dedicado a estudios de género. El género empieza a estar presente. Gloria Steinem, en 1972 también, funda MS, que es la principal revista feminista de Estados Unidos, con el apoyo de Clay Felker, que si os acordáis fue su jefe de la CIA, y la primera editora de esta revista es Elizabeth Forslin Harris, que para quien quiera interrelacionar información, esta era una ejecutiva de la CIA y era la persona que había planeado la ruta del coche del presidente JFK, de Kennedy, el día del atentado en Dallas. ahí para interaccionar también, ¿eh? En 1973, Rockefeller, John Davison III, habla de la segunda revolución americana sexual y da una visión positiva de la sexualidad, pensada, o sea, hace una especie de manifiesto a través de sus tanques de pensamiento, ¿no? Una actitud relajada, abierta hacia la sexualidad humana. Hay que cambiar los roles estereotipados del masculino, descartar los roles estereotipados masculino y femenino. El señor Rockefeller, que junto a la Fundación Ford, ya hemos dicho que Rockefeller y Ford son dos empresas muy beneficiadas en la Segunda Guerra Mundial. 1974. El Instituto de Investigación de la Mujer y Género es creado por Mayra Strober, esa a la que le dieron una beca a los de la Ford, y se convierte en el primer think tank dirigido a las mujeres y sponsorizado por la Universidad de Stanford. Casi nada. Vale, en el 75 el grupo de Red Stocking es cuando ya hace claramente públicas, ¿no?, las vinculaciones de Gloria Steinem con la CIA. Y entonces ocurre una cosa. Ocurre que Gloria Steinem, en el 79, la Fundación Ford y otros impiden mediante amenazas y demanda legal que el libro Revolución Feminista que iba a sacar el grupo Red Stocking sea publicado con los capítulos que hablan de la relación de Gloria Steinem con la CIA. Ras Reguilón, Fit. Payo Soul Rebel, Reggae Fan. Tuyo sí que vibren contigo. Positiva la vibración, movimiento expansivo. Mejora la situación, apaga la mente, el corazón en on fondigo. This pretty white, this in a deep black music. Not respect to all the massive me a reggae fan. Real reggae fan, remember that. Tuyo sí que vibren contigo. Positiva la vibración, movimiento expansivo. Mejora la situación, apaga la mente, el corazón en on fondigo. This pretty white is in a deep black music. Not respect to all the massive me a reggae fan. Real reggae fan, remember that. Go!